Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 401, grabado el jueves 27 de diciembre del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Icos. Tenemos al Sensei. Hola. Muy, allá a la distancia. Se le bajó el volumen ahí el Tico Man. Y yo, ¿cómo así? ¿Otra vez? Hello. Hello. Hello. Con hambre, porque está al máximo. Con hambre, con hambre. A ver. Sensei. Sí, aquí estoy. Ahí está. Señoras y señores, estamos súper contentos de estar aquí con ustedes este episodio. Súper contentos, además de que tenemos a la masita de Behavior todavía por acá, porque el dinero de la vez pasada nos alcanzó. Y también porque esta semana tenemos un productor ejecutivo también. Pero antes de que el productor mencionar el productor ejecutivo, la masita de Behavior tiene que hacer su paso famoso, ese que hace con el jabón. Mundialmente conocido porque todo el mundo se ha pasado por ella. Todo el mundo ha pasado por ella, pero ahorita nos va a tocar ella él. Y siempre lo dice así múltiples veces porque es a todos los que nos toca, ¿sí? Primero va corriendo así. Si no tenés cuidado y ella tiene mal el pulso, te destripa un huevo. O sea, algo así como que estuvieras jugando mica. Sí. ¿Estás jugando el mico? No. Señoras y señores, gracias a la masita de Behavior que está por aquí y gracias a nuestro productor ejecutivo que hace posible que la masita de Behavior venga aquí y nos alebreste a todos. Señoras y señores, nuestro productor ejecutivo esta noche es Miguel Díaz. Miguel Díaz Hidalgo se gana el premio de productor ejecutivo ya... Del año. Del año, exactamente. Es la persona que más veces ha sido productor ejecutivo en la historia. Pero realmente, de los Kikos, el verdadero honor va a ser para él seguir siendo en el 2013, ¿verdad? Eso de que nadie ha logrado seguir hacia el 2013 y pasar de un año al otro. Nunca ha existido... Le estamos permitiendo. Hasta el momento nadie ha logrado ser productor ejecutivo un año consecutivo. Completo. Sí, sí, completo. O sea, yo creo que todo el esfuerzo que ha logrado hacer durante este año no sería nada si lo trunca, ¿verdad? Sí. Al final del año. Sí, qué lástima sería. No ocupéis palabras de diccionario, por favor, Beto. Pues, 52 semanas, o sea, esos 52 centavos, yo sé que los puede pagar. Claro. Señoras y señores, vamos a empezar este super mega episodio, nuestro último episodio del año, señoras y señores. Y tenemos ya que no se acabó el mundo. No grabaremos más hasta el otro. Es que decían por ahí que este señor Ralph Mayan se había equivocado en sus predicciones. Por cierto, ¿no viste ese episodio de Parks and Recreation donde tienen una secta? Ah, sí, una secta. Que decían que se va a acabar el mundo. Ajá, pero que al final era como que excusa para reunirse en el parque. Ajá, era una gran excusa solo para tener una fiesta en el parque, porque decían, chao, tengo los datos de cuándo se va a acabar. Mira, qué regada, o sea, que no se acabó el mundo ese día. Está... Qué mala onda. Pero ya tengo aquí, revisé mis cálculos y yo la había regado. Y va a ser el día tal, sábado tal, en no sé qué lado. De qué, y se la chera, mira, pero ya está ocupado el parque. ¡Ah, espérate! Acabo de descubrir un error. ¿Qué el tal otro el otro sábado siguiente? ¿Ese está libre? ¡Ah, pues sí! Ese va a ser. ¿Y qué gana? Va, estos por lo menos tenían alguna base en que decir, va. Uh-huh. Pero... ¿Y el turismo en Guatemala? Sí, ¿vos qué decís que no ha crecido eso? Sí, vea. Yeah. Pero el otro viejo, que se iba a acabar el 21 de mayo. Ah, y la Mara que le donó todos sus ahorros para poner pancartas y todo. No creo que se haya ido todo en pancartas. Ah, sabe. No, sí, qué pisto, men. Es un scam. Sí, es por dinero. Estafa. O sea, hey, miren, no se acabó el mundo. Mira si va a devolver el pisto. Ya tenemos que hacer nosotros el Geekop, el Geekocalypse. Ajá, el Geekocalypse. Worst apocalypse ever. Ese me llegó. El gatito ese, ¿cómo se llama? El Frumpy Cat. Y le ponen el chavo, puta, worst apocalypse ever. Still alive. Ay, señoras y señores, vamos a empezar entonces este episodio fabuloso con unas cuantas, espero yo, no sé, ¿cómo te va a ver hacia Julio? Que tengo una, tengo una. Dale. Una tenés, por lo menos. Sí, pero deja que abra, porque me has puesto el internet. Señoras y señores, tenemos... Noticias. Adelante, Julius, con noticias geekas. No acabo de decir que yo. Pues, pero antes que la quita crítico, man, Gail Simone vuelve a ser la escritora de Bad Girl. Sí. esa era. Espérate, ¿what? Pero no la acaban de... Pues sí, la que echaron, la que... El gran despide. Hizo el relajo en Twitter pero, en correo electrónico, pero... Hubo furor. Así, la Mara oyó el episodio de los geekos y dijo, no, esto no puede ser así, dijeron. Entonces, Julio. Entonces, ¿qué hiciste, Julio? Dele. Mandó entonces, una carta. Entonces, básicamente dijeron, hey, miren, Mara. Dijo, no es que haya sido un hoax, o sea, no es que... Un hoax. Es un hoax. Con Calvin y Hoax. Sino que... El increíble Hoax. Decidimos, ¿saben qué? Contratar a un nuevo escritor y el nuevo escritor va a ser ella. O sea, what the fuck? Con más salario. Puta, espérate. No, miren, no les vamos a explicar lo que sucedió. Es una larga historia, pero lo que pasa es que hemos contratado una nueva, que es la misma. Ajá. Ahora, no va a ser... Pero el que anunció todo vergueado. No va a ser la escritora. No hallábamos cómo darle la indemnización. En forma continua, porque sí, ya anunciaron que el 18 y 19 va a estar escrito por otro plano, un Ray Fox. Ray Fox. Ese nombre de pornstar. Sí, claro. Así que tipo Ray 2021 la vamos a ver batichica. De regreso. Ey, va a subir rating. Entonces todo esto pudo haber sido, como dice Tico Man, una maniobra solo para renegociar el contrato. No, es que la despidieron, pero como que hubo tanto aclame así por haber despedido a esta escritora. Ajá. Que dijeron, no, está bien, traigámosla de vuelta. Pero me imagino, o sea, que ella... La reinstalaron así como las alcaldías. Pero la cosa es que me imagino que ella, cuando llamó la DC, ¡ey, mire, no quiere regresar! ¡Ay, pajarito! ¡Chiquín! Así como bueno, ya que lo menciona. Se puso el gorrito ese de contadores y la basada aquí... dándole vuelta. O es al revés, le dijeron, mira, te podríamos contratar si aceptas una pequeña rebaja el salario, porque era... No, ya estamos pagando bastante ofertas de trabajo en otros lados. Que vos, y con todas las cuentas que tenía por pagar, fíjate, bueno, que la luz la llevaba retrasada, se la cortaban los domingos en la noche. Bueno, míralo, buenas noticias para nuestro amigo Bob Harras. Ah, Brubeck. DC lo han ascendido de ser editor en jefe, hoy va a ser VP también. Es que le puse un par de ladrillos a la silla, entonces, uh-huh, para que ya lo levantaré. En parte a él le agradecen el hecho del éxito que ha tenido el lanzamiento del New 52, y la idea es historias como la de Batman, Muerte en la Familia, y las de Superman, las... Ahí dice que no soy de Julio. ¿De veras? Ahí está. Ok, entonces voy a hablar más suavecito. Y hoy va a ser VP de qué diablos. Vicepresidente de Marvel. Dark Horse. Va a ser senior vicepresidente y además editor en jefe. Pero senior vicepresidente, ¿de qué? No sabemos. No dicen de qué, fíjate. Yo creo que es excusa para pagarle. Pero como le ha mejorado la vida desde que hicimos un programa de él, ¿verdad? Uh-huh. No hemos hecho programa. ¿Que no es Brubaker? ¿Quién es? No. Este es Harris. Perdón. Es el que estuvo en la Marvel, sí, en la época en que estuvo en bancarrota. Ya. Yeah. Sí, señoras, lo que acaban de escuchar ustedes, mi esposa pidiéndome dinero. Extorsionando. Así que... Y ahorita no le puede decir que no. Y todos los geekos están haciendo reverencia porque ella es la que nos da permiso. Aquí nosotros también queríamos. Todo jueves, vamos, mira, si estamos adictos es porque estaba prendido así en la masita de behavior. Ah, vaya. ¿Aquí o...? No, aquí no. Aquí no, adentro no. Oh, my gosh. Bueno, media crisis ahorita aquí. Crisis familiar. Amor. Bye, princesa. Para que vean que no es editado esto. Bueno, pues sí, hey, ¿ya estuvo tu noticia? ¿Tenés otra? Dale, porque... Va, la que yo traigo es las películas más pirateadas, según Torrent Freak. ¿Torrent? ¿Qué es eso de Torrent? Es un servicio del demonio. Sí, que no algún, día lo averiguaremos. Bueno, la número 10. Para... En forma ascendente, creo que sí. Sí, dale, para darle tiempo que regrese más. Para demostrar que la Mara tiene mal gusto, fue Twilight Saga, Breaking Dawn, parte 1. Oh, uno. Shit. Esa para fue... demostrar que las mujeres también piratean. También piratean. O para demostrar novios. Que a los hombres les da pena ir a verla al cine y prefieren piratearla. No, porque les da pena irse a siquiera alquilar o a comprar. No, yo no voy a comprar, vamos. Nada. Ajá. Yo te la bajo piratea, la mierda. La veamos high def o la low def, vale. Ver. Entonces, esa, según los estimados de Trailer Freak, tuvo 6.7 millones de descargas. ¡Qué poquitas! La número 9, Ice Age, Continental Drift. Eso no sé qué y número demuestra es. Que los niños también piratean. Y los padres que no tienen pista, bueno, bajemos esta cosa. No, pero es que ahí es porque tienen la original, pero saben que el niño la va a hacer pedazos. Entonces bajan una copia. La número 8, El Dictador. Esa tuvo 7.3. Ahí sí no hay explicación. Esa, no sé, creo que igual es de esas películas donde la Mara, me interesa ver esta comedia, pero no quiero pagar. No la verla, quiero ver, no vale la pena ir al cine. No vale gastar $7 por ver esta gozada, mejor la vega, sí. ¿Cuál? El Dictador. Estamos hablando de las películas más pirateadas. Sí, sí. La número 7, La Chica con el Tatuaje de Dragón, 7.4 millones. ¿La gringa o...? Supongo que la gringa. La número 6, 21 Jump Street, 7.5 millones. Qué rara esta. Esa porque el Julius la recomendó en un blog. Sí, claro. Un blog, en un episodio. La número 5, Sherlock Holmes, Game of Shadows. Es la continuación. 7.8 millones de downloads. La número 4, Avengers. ¿4? Sí, sí, sí. Okay. Porque está la Mara si la compra, vea. A ver... Y esa reacción. El único que la ha comprado. De ahí está el número 3. Y en estuchito. Dark Knight Rises. Qué interesante. Más Rises que Avengers. Avengers. La número 2, Misión Imposible, Ghost Protocol. Bastante bien. Y la número 1 es Proyecto X. Que esté de una como fiesta que se sale. Ah, la fiesta que por cierto, es una de las que tengo pendientes de pedirle al señor Torres. Sí. Así que no me sorprende. Sí, porque yo desde ahí como por el número 5 a todas las pedí. La que estoy bajando, la que estoy está prestando. Ajá, te la traigo ahorita un primo. De camino. Un día que viene el primo para acá. Ayúdate a cuidar a Marquito. Exactamente. Es esa que hablaron la semana pasada, la de la Cabin in the Woods. No la has visto ahora. Ahí ahorita me la están prestando. Qué verdad. Me la van a prestar. Okay, otra noticia. Ya comenzaron a salir los rumores de que a partir del 2015 Dark Horse anuncian que ya pierde los rumores los de que derechos de publicar, bueno, no los derechos, pierde la licencia de publicar cómics de Star Wars y van a pasar a Marvel, justo para episodio 7. Estaría coincidiendo. Nice. Pero no está confirmado. Pero bueno, Marvel sí va. Vamos a ver qué hace Marvel. ¿Marvel alguna vez hizo Star Wars? Sí, sí. Cuando las adaptaciones originales allá por el 79-80 de la trilogía original las publicó Marvel. Y yo tengo el primero de toda la primera, en editorial Novaro todavía. Pues sí, no, los que vendían aquí en las farmacias. Buenísimo. Y tenía uno del Imperio Contraataca nada más. Wow. Trataba de convencer a mi mamá, pero mire, es una inversión. ¿Y en cuántos issues se echaban una movie? New Hope en 4. ¿4? Sí, algo así. No sé, la otra solo tenía uno, no sé cuánto. Pero... Nice. All right. Seguimos noticias. Quitas. Mira, más que lo vamos a comentar después, pero el lío de Amazing Spider-Man 700 fue publicado por la prensa asociada. fue una noticia que tomaron ellos y distribuyeron a muchos medios. Si querés, aprovechamos entonces y leo el mail que nos mandó nuestro amigo Todero. Ok, dele. Ya que hicimos ya que lo mencionamos. Acá tenemos a nuestro amigo Salomón Todero, que nos mandó en Twitter, me mandó un mensajito en Twitter que nosotros teníamos que hablar del issue 700 de Spider-Man. Entonces yo le dije, mira, ¿por qué no nos haces un review? Yo te lo leo en el show. Entonces aquí nos mandó esto. Me dice, saludos, geekos. Tenía tiempo sin escribir, pero entre la universidad y algunos problemas personales tenía mis manos atadas. Afortunadamente, ajá, todo va mejor. Estaba secuestrado. Y era solo. Ese sí es un buen problema. Sí. Era sadomasoquista. ¿Sabes? Ah, tienes que dar un Zopiler alert. Sí. Ahí lo escribieron mal. Cabal. Zopiler alert, señoras y señores. Aquí va, ¿dónde está? No había captado. Ni yo tampoco. Zopiler alert. Okay, va. Ese Ragnar no es rampa, eso. Así que va. Danger, Will Robinson, danger. Solo me acuerdo del episodio de Adobe Dick, Apple. Mira, ya te di cuenta, me puso fail. Pero fue un éxito, mamá. Pero ahora en adelante todos van a ser Zopiler Alerts. Señoras y señores, dice acá, pasando al tema principal, acabo de leer Amazing Spider-Man 700, avisando que este review va con spoilers. No quisiera ahondar en la trama revisando paso por paso los cuadros. En podcast hablas del cómic, sigue la historia. En pocas palabras, dice acá, el cómic sigue la historia de los dos números previa, contando cómo Peter sigue atrapado, o al menos en su conciencia, en el cuerpo moribundo del Doc Octopus, y mientras el Doc aprovecha el cuerpo de Peter para escapar de la muerte y revivir la relación de Peter con Mary Jane, ambos pelean a lo largo de la historia aprovechando los conocimientos que tienen el uno del otro. Y bueno, para pasar directo a mi opinión sobre el cómic, el plan de Peter fracasa y no logra cambiar conciencia con el Doc Octopus a punto de morir, y aprovechando la conexión mental que ambos tenían, Peter le muestra los momentos más dolorosos en su historia como Spider-Man y le hace a Otto experimentarlos. El Doc Octopus, conmovidos, le promete a Peter que se encargará de sus seres queridos y el nuevo Spider-Man, y así Peter muere en paz. Pasando a mi opinión, ¿en serio? ¿Ese es el final para tan emblemático título? No sé ustedes, pero de ser yo, Peter no podría morir en paz dejando a mi némesis, un tipo en el que en el arco de la historia anterior intentó quemar al mundo entero, the end of the world, tomar mi lugar, acercarse a mi familia y a la gente que amo, y mucho menos dejarle a Mary Jane. Me parece que el escritor Dan Slott exageró esta vez, porque ya tenía a un superior Spider-Man. Peter tenía el trabajo de los sueños, era un Avenger, tenía recursos y su vida en orden. Inclusive le intentaron dar un sidekick. Eso es, a mi parecer, lo que tenía que ser Superior Spider-Man. No esta loca idea que todos sabemos que no durará mucho. Por el lado del arte, a mí me agrada mucho el trabajo de Ramos. Su estilo siempre me ha parecido como de animación. Es dinámico y creo que le queda muy bien a un personaje como Spider-Man. Es lo único que hace que no me arrepienta de comprar el cómic. Solo basta esperar a ver cuánto mantienen esto, que a muy largo plazo será hasta la próxima película, la cual, no olvidemos, llega por título Amazing Spider-Man. Así que no solo Peter tendrá que volver para el cómic, sino también el Amazing al título de araña. Bueno, chicos, ¿cómo se llama esta película? Esta, Amazing Spider-Man. Y la siguiente también se llama Amazing. No. Me imagino que sí, no, pero le van a agregar un número 2 en alguna Amazing parte. Amazing Spider-Man, parte. Tal vez en medio. Amazing Part 2 Spider-Man. First Blood. Sí. Tú, Amazing Spider-Man. Bueno, chicos, por mi parte eso es todo. Les deseo lo mejor para el próximo año, esperando escribirles más. Mucho éxito y gracias por su maravilloso podcast. Salud, su amigable vecino, Román Todero. Postdata, espero no tenga mi correo alguna falta ortográfica grave. Lo escribí en mi teléfono y le dejo un dibujo que hice sobre el Superior Spider-Man. Saludos. Aquí está el dibujo. ¡Qué chido este dibujo! Hey, nice. Para ser un personaje que no le cae bien, lo dibuja muy bien. No hay para haberlo dibujado en su teléfono. Sí, también eso es. Sí, mira, el dedo gordo del pie le quedó un poco raro. Le quedó como... Dale. Sí, mira. Un poco salido. Nos había cortado el uño. No, pero está bonito. O es que era el calcetincito así de duende. Es que se lo robó al duende, ¿verdad? Y lo pintó. Y lo pintó. Así que ahí está la reseña y lo que piensa nuestro amigo Salomón Román. ¿Qué piensan ustedes? Mira, yo estoy de acuerdo en que creo que no va a durar el cambio. ¿Qué nos vamos Entramos a entrar ya a ese tema? Sí, a eso creo que salió al aire. Let's not bury the lead, démosle. Yo siento que al Spider-Man hay bien pocos cambios que le han hecho que realmente le han como quedado. Uh-huh. Empezando por tantas veces que le han querido hacer algún cambiecito al traje. Siempre de alguna manera revierte al traje original. Sí, mira, por lo menos va a durar un año. Uh-huh. Ahí estaba diciendo sí. Dan Slott en entrevistas, el escritor. Uh-huh. Estaba diciendo en entrevistas de que, sí, que el primer año de esta serie... De Superior Spider-Man me va a pasar tal cosa. Juro que fue el micrófono. Se lo juro por Dios. Tenés un fósforo. No, papá. Ese sonido lo vamos a tener que encontrar, sacarlo y va en el soundboard. Vamos a hacer un app de pedos que son esos. Primero el de Brittle's Farts, el de Rampage y el de. Sí, es bien genético. Sí. Bueno, pues sí, entonces por lo menos va a durar un año. Lo van a revertir, pues. O sea, va a durar lo suficiente para que la mara se acostumbre al cambio. Y de seguro van a... Ya está por ahí en algún lado, están las semillas para que lo reviertan de alguna forma. Sí. De acuerdo con todo eso. O sea, que la mara que está batida o preocupada o que dice... la han regado y amenazas de muerte al escritor. Ahí cálmense, pues, y no lo lean un año. No, pero ¿sabes qué? Quitando las consecuencias, la historia es buena. A mí me gustó. A mí me los últimos tres, el 600. Yo no me esperaba que el plan de fallar a Peter Parker. 700, lo mismo. Ajá. Yo juraba que al final iba a sacar una magada, tal vez no exactamente lo que él había planeado, pero lo iba a revertir y le iba a quedar alguna tipo, una secuela. Uy. Secuela. Sí, uh-huh. Secuela. Uh-huh. Que lo iba a hacer superior uh-huh. en lugar de amazing. Nunca me imaginé que no le iba a funcionar. Porque el final es como bien emotivo, es bien triste. Y yo siento que es un final que va... Este fue el 700. El 701 podría ser cualquier historia. O sea, ¿qué cambio va a haber en Spider-Man? Tiene que haber un cambio. Pues, no, tiene que ver porque la actitud del tipo es distinta. Pues, él es como va... Es la conciencia del doctor de... ¿Cómo es? ¿Octavio? Es su conciencia, pero está afectada por las experiencias de... Sí, pero eso es lo que yo siento, o sea, que como es como que tratando de mejorarse. Entonces, al principio no le va a funcionar, ¿verdad? Eso que, voy a salvar a esta gente y se le va a olvidar algún detalle que... De salvar a algún inocente o no sé, ¿verdad? Tal vez se va a pasar un poco con la fuerza. ¿Cuál era la intención de él? De reunir a todos los amigos de Spider-Man y... ¿Chantaje? Para... Porque yo por un momento sí dije, ¿será que este...? O sea, como tenerlos de rehenes, pues. Yo por un momento sí pensé, ¿será que este, ahora que anda así y que le dijeron que ha sido un fracaso toda su vida, quiere... No, yo sí, le voy a demostrar que puedo hacer algo bueno y de alguna manera se está redimiendo, queriendo salvar a toda esta gente. No, era como dice, eran rehenes. Ah, okay. Porque no sabía que podía ser el Peter original. A mí lo que me gustó, cómo al final Peter se da cuenta que le falla el plan uh-huh. y sabiendo que le ha fallado, dice, lo mejor que puedo hacer en este momento es tratar de convencerlo a este que se porte bien. Y ¿sí? le comienza uh-huh. a compartir en ese enlace psíquico-mental, no sé, magístico, por qué él es Spider-Man y es lo que lo convence a Octavio. Y ponerle... Porque otra cosa que lo que a mí me confundió, por lo que llegué a pensar eso, es porque el plan original del Octavio de irse en el avión era perfecto. Sí, irse era perfecto, magnífico. Capaz sí, porque, de 24 horas. Ah, en ese momento o sea, estaba fuera del alcance de Peter Parker, de Spider-Man. Uh-huh. O sea, no había forma que le... Pues sí, cuando aterrizara el avión ya se iba a haber muerto. Sí. Y va. Ajá. Uh-huh. Pero lo picó Jameson, le dijo, nunca uh-huh. le ha ganado Spider-Man. Uh-huh. No, y sí. Uh-huh. Bueno. Pero nadie se iba a dar cuenta que él le había ganado, ¿verdad? Sí. Qué irónico. Tirar una cosa ahí casi al aire en esos tres títulos, pero en el 699, uh-huh, donde hablaban de The Lizard. Uh-huh, uh-huh. Que el doctor Connors decía, hey, sí, me curaron. Pero ay, ahora es estoy cierto. Atrapado en este cuerpo de lagartija y me acuerdo todo lo que hizo. Sí, o sea, se acuerda de cuando mató a Liv y tal, ¿no? Pero eso no sé qué lo van a llevar, pues. Es un buen cambio en el personaje, ¿cierto? No, a mí lo que me gustó y de donde creo yo que se van a agarrar para revertir el cambio es que Peter Parker, en el cuerpo de Octavio, de Doctor Octopus, y a la única persona que le dice, la conciencia de Peter está atrapado acá, es a la exnovia, a la Carly, que trabaja como CSI en la policía. Ajá. Y la vuelven a sacar en el 700, que llega donde están los rehenes, y está preguntando, ¿y qué está sucediendo? Y ve que están juntos el Doctor Octopus con Peter, con Spider-Man. Ajá. Entonces, siendo testigo de todo eso, y como que mantiene en su mente, y ¿será cierto lo que me dijo? Porque algo pasa ahí que... Obviamente, si ella cambia, si el Peter Parker, como dice el tico, cambia de alguna manera el Spider-Man, su personalidad... A la bichaza le va. Uh-huh. Así. Yo creo que lo va a comenzar a cuestionar poco a poco. Y también, no sé, yo creo que tal vez la zafada va a venir en el hecho de que puede salir con algo así como que, mira, el enlace psíquico entre los dos fue tan completo que ahora hay dos copias en cada una de las dos mentes. Sí, o que el Peter Parker, la conciencia de Peter Parker ya está completamente adentro, pero junto con la otra. Ya está copiada de la otra, pero... La otra es dominante, pero latente. Como te acordás cómo fue, creo que en la segunda o la tercera temporada de Heroes. No, vos no la viste. No, eso yo me sí. Vale ver. Que te acordás que el Parkman, el que tenía poderes mentales... absorbió a un malo en su conciencia y lo tenía como prisionero. Sí. Y algo así. Sí, pues, perdió el control de repente y tomó el control del otro. Algo así. Que era malo. Ajá. Entonces, yo siento que por ahí puede ir la zafada y decir, va, ya están las dos copias y podemos quitarla de Doctor Octopus en algún momento y mandarla a otro lado. Uh-huh. Pero eso me deja la pregunta, ¿qué puede pasar con el Doctor Octopus después que termine la historia? Tienen que revivirlo el cuerpo. Y le borran la memoria. No, y le van a meter a... Ah, bueno, porque todo lo que sabe de Peter Parker. No, yo lo que creo que pasaría es que lo van a dejar así como desaparecido, missing in action, durante un par de años, y lo van a hacer resurgir aquí a tres años. En un nuevo cuerpo, y con el nuevo cuerpo perdió la memoria. Algo así. O un clon que... No, pero ya está el Venom también ya medio así, ¿no? El backup de la memoria antes de que él haya tomado posesión del cuerpo de Peter Parker, algo así. El punto de porque donde guardó. De todos modos, Octavio ya sabía que Peter Parker es Spider-Man desde hace años. No, eso no es a raíz de esta aventura. Mm-hmm. Mira, ahorita... Pero yo creo que Peter Parker se murió de la visión que tuvo de la tía May cogiendo. De ahí le fallaron los riñones. Sí, sí, sí. Ahí le murió la mitad de los órganos. Sí. Iba a durar 3 días, pero... Y ahí le redujo a 24 años. Y el último comentario. Qué bueno que se murió el Doctor Octopus. Porque ese cuerpo enjutado, deforme, y me caía mal. Lo sacaron así desde hace como 2-3 años y... Cada vez que salía una historia con él, no me gustaban por eso. No, pero me parecía demasiado... Y lo grotesco. El ojo, o sea, ya no era ojo, sino que estaba como los cables así. Yo no lo había visto así mecánico los ojos. Y después medio salido al final. Pero sí, pero la historia está buena. Por lo menos a mí me gustó. Es una historia que da para discutirla, para pensar, es diferente. Y para querer saber qué sucede hoy con el nuevo título. Uh-huh. Yo tengo mucha curiosidad. Y también, comparándolo por ahí en Twitter, lo comparaban con el Mefistazo. Esta realmente no es sacada de la manga como el Mefistazo. Esta fue... que venían las historias y el Doctor Octopus, desde que el cuerpo decían que se le enjutaba y que él ya estaba como más desesperado por una victoria y la historia esa que casi acaba con el mundo. O sea, fue bien planeada. Ahí plantaron las semillas para el cambio de memoria, de mentes, perdón. Y entonces realmente el cambio viene de una forma más natural, más orgánica, o sea, sale de los eventos anteriores. Sí. No fue un Mefistazo. Realmente. ¿Cómo es Mefistazo? ¿Te acuerdas cuando llega Mefisto y borra la memoria? Abra cadabra ya. Y fue un solucionado. Entonces, sí, realmente como historia está mucho mejor. Y obviamente no va a ser permanente. Este sí, no. Antes de la otra película tienen que dar vuelta. Sí. All right, señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando, el Box Office. Adelante, Tecoman, con el último Box Office del año. El último Box Office del de la historia. El otro año ya lo vamos a cambiar por otra cosa. Sí. Va a ser el Office Box. El Office Box. La número 5. Fíjate que hubo un vergo debut, pero de la, en las top 5 solo dos llegaron. La número 5 fue Lincoln. Ahí sigue todavía en el top 5. La Lincoln. No, no sé si la Mara quiere ver si le meten un final alterno. Tal vez esquiva la bala o algo así. Pero ahí está. Vampiro. Mata vampiros. Mata vampiros. Tal vez por ahora le fue mal a la otra. Porque creía, no, esta es la de Spielberg. No, es la otra. Ah, sí. Maleta. Ah. Bueno, la número 4, Rise of the Guardians. Hey. Mm-hmm. 5.9 millones. Sí. La número 3, This is 40. Estos son los 40. ¿Qué es esto? Esta, entiendo que... Es una historia de Alibaba, vea, y los ladrones, pero solo es la mitad. Es la continuación de Knock Up. Sí, Knock Up. Aquella de... Aquella que te gustó con Seth. Seth Rogen. No sale Seth Rogen no en sale, esta. Sale el amigo. Sale el amigo con su esposa. Ajá. La pareja que caía medio mal. Igual, no llama la atención. Bueno, la número 2. Sort of sequel to Knocked Up, dice. La número 2 es Jack Reacher. Esa me llama la atención. Es la de Tomás Cruz. La de Don Cruz. Ajá. Fíjate que los libros en los que está basada son muy buenos. ¿De verdad? Sí. Sí. Está basada en los primeros 5 minutos de la película. Son como se llama estos Noir, N-O-I-R, Noir, así, historias Noir. Oscuras y patéticas de detectives. Patético, no, porque está lecho. Yo creo que no. En teoría debería estar por lo menos así como medio depre la mitad de la película. Un investigador de homicidio. Se mete adentro de un caso que tiene que ver con un ¿cómo se dice? Sniper, un francotirador que le disparó a 5 víctimas que eran así random, o sea, eran aleatorios. Yo me acuerdo que vi la extra, no me acuerdo de qué se trataba, pero sí me acuerdo que me llamó la atención. La número 1 de la semana pasada. Ajá. No sé ni. Es The Hobbit. Oh, un 36. Sí, toda la audiencia en Dios. Sí. Tampoco. Pues, lo tengo que preguntar. Dice que ya pasó 500 millones en todo el mundo. Ajá. Bien. En los Estados Unidos. 36 es poquito. Lleva 150. No, espérate, entonces, solo por satisfacción, ¿hasta dónde cayó Twilight? Twilight, puta, hasta el 10. Posición 10. Entre los otros debuts de la semana, está Skyfall, sigue en número 8. Barbarella. Está Cirque du Soleil. Esa. Pero sacaron una película. Sí, es que eso que o sea, claro, man, o y sea, no, sea, y, si, sacan el acto circense, pues sí. Y eso no, yo te digo, no le quiero quitar mérito a decir es malo, porque todo el Cirque du Soleil a mí por lo menos me encanta, pero cuál va a ser la diferencia. Aquí filmamos el no va y va, véanlo. Ah, ajá. O sea, es mucho mejor, yo prefiero mucho más eso a decirle, no, le vamos a meter una historia. Y va, y no, lo que acuérdate de que el problema del Circo del Sol es que no es un circo itinerante realmente, sino que tienen sedes. Sí, sí porque los escenarios son tan yucas. Sí, sé que hay un itinerante porque ha habido presentaciones en México, si no recuerdo mal, creo que en Argentina. Sí, pero tienen varias presentaciones que son. Pero son más sencillas, entonces. Uh-huh. Pero las principales, la de Las Vegas, la de que en Canadá. Bueno, en Las Vegas son varias. Orlando, son varias, son dos, por lo menos. Orlando es el otro. Entonces, la gente que no tiene la oportunidad de ir. En por lo menos. No, pero esto es. La no, de Las Vegas, la de O, que es la de agua. Uh-huh. Ese es increíble. O sea, el escenario es. Mira, este se llama Worlds Away y no sé si va a ser de esos shows. Sí, yo, fíjate que no viajan. Yo creo que va a ser como una mezcla, porque en la extra sí se veían algunas cosas que yo, hey, eso se lo vi en tal vea. Pero me imagino que va a ser, o sea, lo voy a ver y me va a gustar, pues, pero igual me hubiera gustado si en vez de que fuera una película, conste que lo estoy diciendo antes de verlo, que fuera una filmada de un show, pues, uh-huh. que son buenísimos ya de por sí. Otra es Monsters Inc., que salió en 3D. Ajá. Es el lanzamiento. Ah, la original. Yeah. Okay. Que viene la Monster Universe. ¿En qué posición quedó Monster Universe? Es 7. All right. Pasamos, señoras y señores, al siguiente tema de esta noche y es un... ¡Lucha! Versus. De los comiquicos. A ver, en este episodio especial tenemos una carrera. No es tanto un pijaseo, sino más bien es una carrera. ¿Va a ser de qué distancia la hacemos la carrera? ¿5 kilómetros? ¿Unos 10 kilómetros? Mira, de 5, porque los geekos a duras penas llegan a los 4 y medio. Espérate. Carrera de 5 kilómetros. ¿Con obstáculos? ¿En qué superficie? ¿Van a haber curvas? ¿Campo traviesa? Porque sí, puede afectar. Afecta. Digamos, no, ese es parte del análisis que cada quien tiene que hacer. Ah, no, pero es que pues, sentar las bases, porque yo digo, una carrera de 5 centímetros, y... yo le gano. vamos a ver, entonces, se enfrentan en esta noche en una carrera cabellera emplumada contra cola pelona, a Speedy González contra el Correcaminos. Speedy González contra el Correcaminos. Speedy González, un muchacho que nació en México, tiene... ¿Muchacho? ¿Tiene una canción? Sí, tiene una canción que es ya muy popular. El Correcaminos. No, discúlpame, no es ese Speedy González, el de la canción popular. No. El ratón. Ese es otro. El ratón estereotipo mexicano de sí. Warner Bros. Sí. ¡Epa, arriba! Cabal, que... debería de haber sido... ¿cómo se llama? En esa época no era politically correct. Se podían hacer ese tipo de personajes, ¿no? Sí. Pero el personaje es chido, ahí me llega. Sí, pues claro. Y me llega que el Checo Pérez, el corredor de Fórmula 1 mexicano, siempre tiene en el carro de él, Speedy González. La pregunta del millón, Speedy González no necesariamente fue copia del Correcaminos, porque los dos son de la Warner. Sí. Entonces... Ya corrieron una en varios como episodios. Que dijeron, mira, una, pero no me acuerdo quién ganó. No, yo me acuerdo un episodio donde corren, pero los están persiguiendo al mismo tiempo el Coyote y Silvestre. Uh-huh. Ajá. Y es final, como que los dejan correr tranquilos, ¿verdad? Creo que llegaron al mismo tiempo a la meta, sí, fue un empate. Uh-huh. Fue empate, pero no sé si por alguna... Voy yo primero, entonces. Imaginación del... Gana el Correcaminos. ¿Por qué? No es no tiene nada que ver con nacionalidad ni nada de eso, pero más bien siento que el Correcaminos lo he visto correr distancias super largas en el cartoon de él. Va en realidad como que vos ves los paisajes super grandes, pues, y lo ves que hasta quema, salen llamitas así de la calle donde él va. No, hasta levanta la calle así. El Speedy González sí lo he visto con él, pero nunca lo he visto en esas escenas así de que veas el horizonte y que veas que se le echa un pedo para allá. Sí se ve súper rápido, pero no sé. Suficientemente rápido para esquivar una trampa para ratones. Sí. Pero para huir del coyote, de saber. Bueno, el coyote le había puesto miles de trampas de ratones en el piso al correcaminos y él solo pasó y todas las trampas se levantaron y le cayeron encima al coyote. Mira, yo diría el correcaminos porque tiene el largo de las patas, es mucho mayor, abarca más espacio. Con cada zancada. Bien científico. En cada abarca como por lo menos unos 7 Speedy González. Ajá. Uh-huh. Y también tiene alas para apoyarse en situaciones difíciles, uh-huh. Tipo cuestas empinadas. Dependiendo de cómo. Pero esa ala como con las manitas de un tiranosaurio recto. Ah, pero es que a esa velocidad y el solo tiene que medir. Ya se despega. Ya se hace mierda. Se hace mierda. Porque nunca se le ha visto volar. Entonces. Entonces sería un porno si le ha visto. No, y también tiene poderes. O sea, ya viste que el coyote solo pinta un túnel en un muro y ya atraviesa. Ah, sí, el paso. Como si nada. Sí, claro. Yo iría con él. A ver. Yo voy con Speedy González. Ajá. Para empezar. Por chiquitillo y el apoyo, ¿no? Solidario. Prácticamente sí. Prácticamente sí, porque fíjate que. Yo sé que lo que estamos aquí evaluando carrera, o sea, quién llega de un punto A a un punto B. Yeah. En menor tiempo. Uh-huh. pero basado en las experiencias cuando han corrido, que han llegado prácticamente al mismo tiempo, o sea que lo ponemos ahí en un empate, pero si tomas en cuenta que, por lo mismo que acabas de decir, que el correcaminos tiene las patas más largas, o sea, una zancada son como 18 del otro, quiere decir que el otro va más rápido, porque es más distancia realmente. O sea, va haciendo más esfuerzo para recorrer la misma distancia. Más esfuerzo para recorrer la misma distancia al mismo tiempo. Ajá. Así que debería quedar muerto así medio camino. Cabal, entonces, si llegan al mismo tiempo, pero el otro va haciendo más esfuerzo, puta, yo le voy a él. Y segundo, siento que el correcamino va corriendo porque ahí va. En cambio, este siempre que... por conseguir comida. Culeta. Porque tiene su siempre ahí su ratoncita que... Entonces, no sé, como que gana más la razón por la que anda. Sí. El otro simplemente corre porque... Ajá. Le encula correr. Cabal, y el y digo, sale Malías, y te ves, a veces le ponía atrás al ¿cómo te pegaba? No, entonces, el otro también le decía bip, bip. Pero como que, o sea, no sé, se veía más Malías el Speedy González. Okay. Así es que... Mira, Jim, ahí en el IRC dice que gana el correcamino por un pico. Dice. Así ver. Es que voy con Speedy González. El de arriba. Yo le voy por Speedy González. ¡La verga! Porque juraría de que, recuerdo que en las caricaturas, el correcaminos siempre anda como una velocidad estándar por el desierto o las carreteras, y el coyote es el que trata de detenerlo, pero va a una velocidad como alta, pero no excesivamente rápida. Uh-huh. Y el coyote no es que las trampas que le ponía un tetunte, una roja que le iba a tirar desde un acantilado. Uh-huh. Sin embargo, a Speedy González Silvestre o el Pato Lucas, a veces sí le ponían como que trampitas un poquito más complicadas. Y Speedy no es que las evitaba, sino que pasaba en medio de ellas y las lograba superar antes que se cerraran, antes que lo atraparan, como que demostrando un poquito más de velocidad. Uh-huh. Solo en base a eso es que... Le apuesto yo eso. Entonces vamos a necesitar que el sensei rompa el empate. Sensei. Speedy González. ¿Por qué, sensei? Es más hijo de puta. Así que no gana el bueno, sino que el hijo de puta. Sí. Le pone la caja del pisto y se para el correcamino. Nada, bueno. Se tiene que comer las semillitas. Y si estamos hablando de caricaturas de corredores y de velocidad y todo eso, les recomiendo, si no lo han visto, en iTunes, una serie de videos, creo que son como 12 o 14, que se llaman Tuned, T-O-O-N-E-D, que son unos videos que está sacando McLaren acerca de sus corredores. Cagados de la risa. Son mini películas son en iTunes, pero son chistosas, son cómicas. Sí, son animaciones, son tipo animaciones. Pixar, tipo Pixar, pero buenísima. Sí, okay. Se las recomiendo. Yeah. Porque todo el último episodio para los mexicanos. Cool. A ver, entonces ahora, señoras y señores, tenemos un 10 en 10. Ticomán, adelante. Este es sustancias ficticias. Sustancias ficticias de la ficción. Ajá. Mm-hmm. Ficticiamente. O sea, que es todo ficción, que todo es inventado. Así como estas papitas que me estoy comiendo yo, que es mentira. No, estoy comiendo. Es un efecto especial. Sí. Bueno, empezando la número uno, el vibranio. Conocido por la maceta. Es de lo que está. De lo que está hecho Galactus. Vibranium. Esta sustancia, pues, es de. Antes solo para consoladores, ¿sabes? Pero es de ahora. Lo que vive Wakanda. Que es parte del 10 en 10 de Naciones Ficticias, creo. También. ¡No! Sí. Yo ya me voy a decir que es Ecuestralia. El 10 en 10 de Héroes Ficticios también, el Black Panther. Personajes ficticios, todo lo que hablamos. Sí, todo. Bueno, pero estaba hablando del vibranium. Del sensei, también es ficticio. No, mira, bueno. Es una sustancia que absorbe todo tipo de vibraciones. Y de eso, parte de eso es el escudo de... Ah, y con eso yo saco breves mensajes. ¿Y por qué decían? ¿No es una mezcla también con adamantium? Fíjate que en la película dicen que es todo vibranium. Pero en los cómics es vibranio y una aleación de acero y una sustancia desconocida que se durmió. Ah, porque el vibranio sí es conocido. ¿Están hablando de la faldita de quién? Ay, ya se acaba el tiempo. Next. No captes, bro. Yeah. El número 2 es adamantium. Adamantium. Nunca te viste de esas faldas que por más vientos de octubre no se movían. Las la faldas de triple titanio reforzado. Sí. Como sí. La Shira. La Shira. Sí, puta. Ajá. O la Jinrei bueno. De Jan Robo. Que puta pegaba patada y saltaba y te brincita. A la princesa y a la Sayaka. De en la intro se le bueno, ya me puedo ir tranquilo. Ya no había este piso de mierda. Bueno, a ver, ¿cuál era el segundo? Adamantium. Adamantium. Él la costura del trasero del aire. Bueno, pero Wolverine toma vitaminas de eso en capsulitas. Sí. Pero eso supuestamente, ay, o sea, baja aquí. Ay, encontré adamantium aquí estaba excavando. No tienen que hacerlo. Ah, okay. Lo sintetizan. ¿En serio? No es. Sí, es que supuestamente por tratar de recrear el metal del que está hecho el escudo del capitán. Empezar a probar todo vergo metales y de, puta, no se le está bien duro, pero no es tan duro como el escudo. Pero sí es bien duro, duro. Y no lo pueden volver a hacer. Sí, ¿no? Sí, es adamantium, sí. O sea, podrían hacer adamantium por todos lados. Un carro de adamantium pueden hacer. Ahora, no sé. El número 3 de nuestra película favorita, Avatar, Unobtainium. ¿Cómo es que se llamaba? Unobtainium, porque no se podía obtener en ningún lado. No, ¿en serio? Por algo mi mente había borrado esas mierdas. Espérate, ¿y qué hacía? ¿O qué, en qué parte de la piedra? Era una piedrita flotante. Mira, azul. Esta mierda vale 37,000 millones. No, yo me acordaba que el bichito andaba queriéndose como practicando. La otra Avatar. La de los pitufones. Los cat people, blue cat people. Okay. Sí. Mira, lo que menos me fijé en esa película, qué diablos andaban escarbando. Vos también la habías borrado de tu mente. Era la cosa que estaba abajo del árbol donde vivían todos los avatares, todos los azules, eso. Y no podían llegar con un lanzallamas. ¡Oh! Murieron todos, llegamos también. No podían llegar con un taladro y solo excavar aquí y darle para la derecha. Donde estaba como vos dijiste, desde afuera, desde las naves, antes de que terminara. Pero ¿y para qué servía el nonomtenio? Era un superconductor a temperatura ambiente. Ah, a gusto tiempo lo dije. Porque no era un carbonado. A tiempo te lo pregunté. Número 4. El número 4 es el aluminio transparente. Ay, Star Trek. Eso es cabal. Las jaulas de la ballena. Las jaulas de la ballena, cabal. ¿Te acuerdas que van al pasado? Computer. Computer. Pero a mí lo que me gustó de es eso lo mismo es que hizo mi papá cuando bueno, le puse. Me abre el archivo. No, papá. O sea, tu papá inventó Siri y no le han pagado los derechos. Steve Jobs, maldito. Pero fíjate que esa parte de la película me gustó porque es una paradoja temporal en el sentido de que, ¿y usted cómo se llama? Usted va a ser el inventor del material, ¿sabe qué? Así se hace. Y se lo explica entonces el ingeniero. Dice, pero estamos cambiando el pasado. Yo pensé que porque no lo cambió, porque él era el inventor. Y yo pensé que eso estaba hecho también el avión de la Mujer Maravilla. Puede ser. Es otra franquicia. No, según la última película, no, se lo robó de Apocalypse. Apocalypse. Y el pa' qué puta quería un avión. Invisible. No sabía que se lo robó. Sí. ¿Qué puta sos? Bien limpio. Caminando iba por el hangar y de repente ¡pam! ¡Ay, hueputa! ¿Qué es esto? No. Y el encargado de limpiar el avión me decía, mira que lo tengo bien limpio, así, haciendo la paja. El avión no era invisible. Era un avión que se podía hacer invisible. Y no es avión, sino que es una nave chivatada. Ah. Pero cuando se la roban y tratan de escapar, se le arruina el control y queda invisible permanentemente. Puta, tipo TARDIS. Pero, hey, esto fue una historia real. En la película, creo que es la de la película de Superman. Acaba de pasar una barcaza. Sí. Hace 2 años la vimos todos. Sí. Yo no vi esa cosa. All right. Bueno, la número 5. Ya la voy a buscar. Tivana Gas. ¿What? Ese es como el que acaba de soltar ahorita el Bretomán. Como la bomba que dejó. ¿No te acuerdas? Cloud City. Eso es lo que estaba minando en Cloud City. Minaban gas. Esos picos así que usaban. ¡Clink! ¿Y qué? En el Imperio Contraataca. Ah, no jodas. Sí, Tivana Gas. Tivana Gas. Vaya, sensei. Es cierto, el gas Tivana. Ajá. Si lo mencionan en la película. Sí. Creo que no, tal vez en algún libro. Pero así, casi como mencionan por qué cambió la decoración del TARDIS. ¡Puta, qué buena que el culo que vaya a pasar con el Tijuana Gas. El Tijuana Gas. El Tijuana Gas se te da por ir a hartar a ver qué puta es en la calle. Mucho chipotle. Ay, Tijuana Gas. Suelta una onda. Supuestamente es lo que ocupan para los las pistolas. Ahí meten gas Tijuana y de ahí sale el rayo. Ah, sí, pues no le iba a interesar de dominar eso al imperio. Claro, no, jamás iban a llegar ahí. No. Bueno, para la pistola de paintball lo ocupaban. Fue en Justice League Crisis en dos tierras. On Two Earths. Ahí right. Es donde sale que se roba el avión. En la otra. En la película. En la película animada. Sí. Número 6. Yo también la vi, ¿no? Sí, no te pones atención. Es que no lo veo el avión porque era invisible. Número 6. Tindalecio nos está dando permiso de hablar con spoiler de Spider-Man. Volvamos a. Tocale ese. Sopilers. Vamos a ver el contenido de Sopiler. Un Sopiler. Adelante. Bueno, de ahí. ¿Cuál digo? Sí. La número 6. 6. El Nth Metal. ¿Qué el puta? El metal Umf. Ay, si es que NTH. Nos está ahogando, te comando. Hanlish. Los Hawkman para bailar. Como Umptown style. Fíjate. Umpa. Es que yo lo que no entiendo es por qué putas. O sea, ponen nombres impronunciables. No, es que va, el Hawkman lo que tiene es un cinturón hecho de ese metal. No, y el arnés. Y con ese levita. ¿Y el arnés? ¿Puta quiere las alas? O sea, las alas no sirven de nada, son decorativas. No, el arnés también. El arnés. Pues sí, ponle el arnés también. Pero no, las alas no. Es que el arnés sin alas se ve feo. Entonces, es metrosexual. ¿Y por qué no se pone unas alas por lo menos? Se ve bonito. Así va. Pero puta, esas mierdas que trate. Que no, que por la puerta. Espérate. Puta coba, no, y eso que hasta las. Pues sí. O sea, se mueven, pues son animatronic. O sea, ¿qué? Porque puta no es que el material de las alas fuera el que lo hace volar, ¿va? Sí, mira. Se acabó. Ay, porque sí, solo puede descargar frustración. Número 7, chicos. No hay. Jamás lo diremos. Jamás. La número 7, Kryptonita. Creo que está bien la. Sí. No, y ese no es ficticio, y algo le pusieron Kryptonita. Es que es Krypton. Hay un gas que se llama Krypton. Sí, no, pero algo le pusieron Kryptonita. Que unos candados que se abren bien fácil, pero sí, hay unos videos en YouTube donde los pueden abrir. A un par de chuchas bulldog le pusieron kriptonitas. No, bueno, pero esa kriptonita a un mineral le pusieron kriptonita, lo bautizaron así en honor a Superman. A Superman. Sí. Y es un cristal, lo que es la onda. No es un elemento, sino que es un mineral, es una combinación de metales. O sea, el gas Krypton sí es un elemento. No, en la vida real, estamos hablando en cómic. En el cómic, bueno, el Kryptonite es un cristal del planeta. Es más como piedra, ¿no? Remanente del planeta, que la misma cosa que lo hizo estallar, pues parece que lo convirtió al. No, el mineral no fallar eso. Los experimentos de los kryptonianos dijeron que ya estabilizaron el planeta. Saca mucho, te escucho next. One. Lo que lo hizo instalar transformó esa materia. Número 8. Número 8 es el Japanium. ¡Japanium! ¡Aleación Z! Que combinado con la aleación Z hace. Eso siempre me confundió, fíjate, porque tenían que tener dos cosas ficticias al mismo tiempo en la serie. ¿Por qué no? O solo aleación Z. Que me imagino que eso es lo que estaba construido el robot. ¿Y el Japanium para qué era? O sea, era la fuente de energía. Porque la aleación Z no era fuente de energía. No. ¡Ey! ¡Se nos va el que sabe! O sea, a vos te estoy preguntando. Ustedes son más viejos. Yo te diré que yo no le ponía atención a eso. El Sensei, vas a ver, casi seguro. Sensei, ¿qué onda con el aleación Z y Japanium? No sé. Ajá, ahí está. Puta, si el sensei no sabe, es porque no hay explicación de Amiel. No. Dios mío, sacado de la manguita. Sonaba bonito. Fíjate, era el Japanium y la aleación Z. Sí. No, pero ya nunca sabremos. O sea, pues, si era aleación, era combinación. No, es que la Japanium era como el combustible. La número 10. A ver, la última. La número 9, según esto. Bueno, número 9. Energon. Energon. Estoy en contra. Energon no es. Bueno, ¿cuál es el título? Materiales. Es que el energon es. Sustancias ficticias. sustancias, que es energía. Bueno, también la energía es sustancia. La energón es de los Transformers. Sí, sí, la de los según mis clases de física, energía no es una. Pero es que esta es física de otro planeta. Ah, de Cybertron, decís vos. Pues sí, en Cybertron las leyes de la física no aplican. Entonces, ¿cuándo has visto aquí robots que se transforman en carros? Ya le vamos a. Estamos perdiendo tiempo, man, cuando me. Sí. Bueno, es en Cybertron los Transformers lo ocupan como una fuente de energía. Pero ¿y por qué había tanto aquí? Y la acumulan en cubos, que son los cubos de energón. Según la serie original, realmente el cubito tenía la capacidad de acumular energía de cualquier fuente. Recuerdo que se iban a meter hasta las plantas hidroeléctricas y de las turbinas. Dizque ahí sacaban. Sacaban, pero era poco eficiente. Ellos necesitaban fuentes de energía más concentradas. Y ahí se acabó. Y el número. Y la última. Carbonita. Carbonite. ¿Cuál es ese? ¡Ey, Tico Man! ¡Aquí buena tarjeta de crédito! ¡Cortá! ¿Y cuál es Carbonita? ¡Es la no sé cuál! ¡Ah, puta! ¡Congelado! ¿Dónde congelan a San Solo? En Carbonita, Han Solo. Bueno, eso realmente era para congelar como comida, ¿verdad? Sí, era para mantener materia orgánica sin que se spoileara. ¿Cómo con gas, para que no estirara los gases de Tijuana, ¿verdad? ¿Cómo fue eso, sí? No, lo que dijo el Tico Man. ¿Por qué no puse el carbonadium? ¿Y eso qué, puta? Las garras de Omega Red. Ah, la garra de carbonadium. No, para eso mejor hubiéramos puesto el metal diciendo, Uru. El material Uru, dice aquí nuestro amigo en el IRC. Junior. ¿Y el Fondrillo o el Fondrani? No sabemos cuál es. ¿Cómo nos mataban? Mira, que uno era el que los hacía mierda y el otro era combustible. Los poderosos, ¿no? Bueno. Es que el Fondrillo es la pantera que se cogió al mandril, salió el mandril. Mandrilio. Mandrilio. Bueno, como este episodio ya vi que va a ser de 2 horas. Otra vez. Sí. Mira, así, pero no está grabando en el pod producer, ¿verdad? Que sigue en 0.00. No. Así, por más que lo explicó la vez pasada, siempre que volteo, lo volteo a ver. Yo también, excepto porque veo aquel EKG que tiene en el otro. Sí, pero es la canción que le estoy oyendo. La música, es la música. Continuamos entonces, señoras y señores, con una. ¿Qué es el nivel de audiencia? Puta, qué vergüenza. Sí, que hubiera en bajo. La recomendación de la semana. Así soy yo. Tico Man nos iba a recomendar un libro esta semana. Adelante, Tico Man. Un libro que se llama The Dark Lord: The Early Years. ¿Qué? Este es un libro escrito por Jamie Thompson. Ajá. Que habla sobre un Dark Lord, pero realmente es un como ser demoníaco. Uh-huh. Que empieza el libro y de repente es te dicen, sí, que el último que él recuerda era un destello y una caída que salió por las dimensiones, que no sé qué puta. Y después despierta este Dark Lord en un estacionamiento de un centro comercial aquí en la Tierra. Y solo te menciono así que bueno, ¿y a dónde estoy? Estoy en un lugar que parece un shopping center. El origen del eje alien extraterrestre. O sea, él es realmente un ser. Bueno. ¿El libro es más tirando fantasía o ciencia ficción? Mira, fíjate que te lo dejan bien ambiguo hasta realmente. O sea, no sabes si le gustan ellos o ellas. No, sino que no te dicen, ella huevo, este es de veras un ser mágico, porque el tipo despierta en un centro comercial en el cuerpo de un niño. Hijo. Y te dice, y un por eso niño, no le gustan. O sea, y el niño que dice, bueno, ¿y dónde están mis guantes de poder y mi casco de la desolación y mi capa de la fuerza? No, o sea, ¿dónde están todos mis implementos? O sea, el equivalente a la película de Nicolas Cage, ¿dónde está mi Ferrari? ¿Te acuerdas la de Family Man? Algo así. Entonces, así cuando le van a traer unos policías, lo encuentran, hey, un niño perdido, bueno, y tus papás, qué padre, es que nada nació, le trata de hacer un hechizo y no puede, obviamente. Ya ha perdido su poder. Ajá, entonces, así te lo dejan como entredicho si de veras será un Dark Lord o será un niño que está delirando. Uh-huh. Pero ahí te lo van manejando. Entonces, realmente es un libro, es más para. Es más así tirándole a adolescentes. Es tipo los de Percy Jackson, los primeros, o Harry Potter, el primero, porque ya después ya se hizo un poco más serio. que es para, es más para niños, es bien corto, se lee bien, bien rápido, y trata de eso, pues, de que este bichito, que por lo menos cree que es un Dark Lord, y así trata a todos como, ah, súbdito, ah, no sé qué, tú, lacayo, y ves cómo se adapta a la escuela, cómo lo maneja a sus maestros, a los bullies, a sus compañeros... ellos lo toleran, así que los compañeros de la escuela lo toleran, ya saben, ah, este es el loquito aquel, ¿verdad? Uh-huh. Pero les cae bien porque dicen, pues este chavo nos hace reír, pues, uh-huh, por todas las babosadas que está hablando. O sea que, y queda en continuación, así que es una serie de libros, uh-huh, no sé cuántas van a ser, ahorita van dos en la serie. Y está bastante recomendable, fíjate, si tienen hijitos, así más o menos de 10 años a 13 años, por ahí, le va a parecer bastante bueno. Nice. Nice. Nice. Sí, bueno. Hasta que lleguen al 5 libre, en el cual empieza él a matar a sus compañeros. Es una muerte tras muerte. Sí. All right, señoras y señores, continuamos entonces con la carnita. Ajá. Dejémoslo para el otro. Para el otro año. Ya lleva una hora. Pues como vamos a tener en realidad, son tres carnitas, son tres cosas que queremos platicar, y empecemos desde la The Hobbit, creo yo que es, ya tenía ratitos de que salió, la fuimos a ver todos ya, ¿verdad? Sí, yeah. El sensei también. Hasta el sensei la vio ya, entonces, eso es decir mucho. Impresiones rápidas así de The Hobbit, a mí me gustó. Uy. Yo... Rápido, dijiste. Rápido, vale. ¿Me gustó también? Brito. No me gustó tanto. Tico. A mí me gustó. ¿Sí te gustó? Sí. A mí me gustó, pero no puedo dejar de pensar en que, puta, vienen otras dos películas, sí, igual de largas, sobre un libro que es más corto que cualquiera de los del Señor de los Anillos. Eso no me lo quito. No, es también esa impresión siempre fondo. Es demasiada épica la película... Para lo que realmente se basa. Ahora, yo la sentí, o sea, sí sé que es la película larga, pues casi te jora, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando la fui a ver al cine... No lo sentí. No lo sentí que no, fue eso, larga. Eso sí, no lo sentí. Entonces, porque te lleva así. Ya si me pongo picky y me pongo a hacer nitpicking a ver la película, sí te puedo decir, pues a la huevo, esta escena, ¿por qué la hizo tan larga? O sea, la hubiera podido quitar, pues no la hubiera metido. Fíjate que, al igual que vos, uh-huh, realmente es película de 3 horas, pero no salí como que, ¡pata! No cansado, como mierda. Pero yo sé que si algún día quiero volver a ver esta película... Tenés que vas a adelantar un par de veces. Voy a adelantar como una hora. Específicamente toda la convencida que le dan al Bilbo para que salga de su casa. Porque tardó demasiado en arrancar. La alargaron mucho la parte de la casa de Bilbo. Sí. Yo tengo dos críticas para esa película. Primero esa, que tardó demasiado en arrancar. Y la segunda, que yo siento que salió ya cuando empieza la acción, los atraparon, se salvaron. Se van para allá, los atraparon, ok, se salvaron. De repente, lo vuelven a atrapar, a la gran puta, que cabrón de Matueco. Yo salí con esa impresión de puta, o sea, qué pendejos todos los que andan ahí, los han atrapado 3 veces. Es que ese es el libro. Y le hacen falta otras 3 más. Y puta. Así es el libro, es que el libro era bien infantil. Sí, el libro, es que esa es la otra cosa, que... le elevan el tono al libro, al libro original. Uh-huh. O sea, el libro realmente es para niños. Sí, y ese pasa, ¿cómo se dice? Cuando llegan a donde están los elves, los Rivendell. Eso no está en el libro. Sí, sí. Está. Sí, entran a las montañas, están los gigantes de piedra. Uh-huh. No, pero la parte cuando hablan con la chava, ¿cómo se llama? La mera. No, la Galadriel. No, eso es añadido. Eso y lo de... ¿cómo se llama? El pardo. El Radagast. Eso, fíjate que ahí lo que hicieron fue unir algunas de las cosas que hizo Gandalf. Ajá. O sea, eso se lo dieron a Radagast. Porque fue Gandalf el que se metió en... Pero mucho antes de este libro, de los eventos de este libro, se metió a los calabozos del necromante. ¿Cómo le decían? Nigromante. Nigromante. Uh-huh. Que realmente aquí en la película te lo pinta como, oh, sorpresa, hay un mago uh-huh. malo aquí que se llama el nigromante. Pero en el libro, el necromancer ya era un personaje establecido. Es que ellos siempre decían, ah, el necromancer, puta, ahí sí, el necromancer. Ya lo tenían como un malo que ya existía. No, pero, desde hace rato. Sensei, vos, ahí a vos te tengo que confiar la pregunta. Sí, no confía en el tico. El nigromante que no era Sauron, que iba pasando por ahí. Ese es el spoiler que no quería decir. Sí, pero ya liaste la película, Julio. Sí, es que la sorpresa, lo que descubrió Gandalf un poco después, era que era Sauron. Pero ya él, como necromancer, ya era como que uno de los malos, como decir, uh-huh. Smaug, vea que, ay, puta, este dragón, vea. Ah, puta, el necromancer. Ay, sí, pero en el libro del Hobbit, lo mencionan, si es que lo mencionan. Entonces, ahí puede extenderse un poco, pues, porque durante el libro sale que Gandalf se desaparece. Ajá. Y dice, y le preguntan, hey, ¿y qué estás haciendo? Ah, qué puta, el necromancer, y lo tuvimos que sacarlo de su fortaleza, puta, qué verga, qué verga sea. Pero ¿y cómo? ¿Y si no ya estaba Sauron hecho mierda? Es que Sauron estaba hecho mierda, pero ya había recobrado forma se hizo el necromancer. Ya. Entonces ahí estaba como acumulando su poder. Entonces cuando llegan los magos de este consejo, lo sacan, y él ya regresa a Mordor en ese momento. Otra cosa que yo hubiera quitado, todo el inicio cuando sale Bilbo viejo y sale Frodo. Sí. No, fue un cameo para la marca. Mira, pero yo lo sentí demasiado. A mí me emocionó, pero un montón, cuando está escribiendo en el libro que dice, In a Holder Lives the Hobbit. Y que te lo empieza a acabar lo que decía el libro. Yo, puta, o sea, si fuera. Cuando salió ese pedacito, dije, puta, ojalá que esto sea igual que Hitchhiker's Guide to the Galaxy, la serie que hizo la BBC para la... Que era calcado del libro. O sea, puta, dije, esto va a ser palomísima. Pero obviamente no puede ser, pues, como decís, es un libro bien corto y van a ser 9 horas básicamente de película. Fíjate que... O sea, si lo querían partir en 3 películas, ¿por qué tan largas? Lo que vos dijiste a la salida de... Sí. O sea, podrían ser las 3 películas realmente, uh-huh. pero 2 horas cada una. O sea, no, tal vez sí, no era necesario extenderlo tanto. Esa introducción, comprendo que la quisieron hacer así porque la necesitaban amarrar con las películas del Señor de los Anillos. ¿Por qué necesitaban amarrarla? Ya sabes para qué vas. No hay necesidad de amarrar nada. Sí, sí me gusta así. Fíjate que lo que sucede es que tenés que presentarle a la gente, miren. Este es el mismo Bilbo. Es el mismo Bilbo. Te lo presentan viejito para decir, acuérdense, este es el Bilbo que sale en el Señor de los Anillos, que de por sí sale poco, porque en el Señor de los Anillos es un personaje secundario. Entonces hoy te lo vuelven a presentar, este es el viejito de aquella película, te sacan hasta un par de escenas calcadas, ya para después decirte, ok, y hoy es el mismo personaje joven. Pero eso lo acabas de explicar en 30 segundos y te entendió. Sí, podrían haberlo hecho más rápido, en eso estoy de acuerdo. Sí, que se tardaron demasiado. Y también, bueno. Ah, y el orco malo, el orco blanco, ese también es sacado a la manga. Ese sí es. Es mencionado, pero en los apéndices del Señor de los Anillos. Sí, dale, te comen. No, dale vos, puedes mejor la secuencia así de no, pero, de tiempo. Pero en el Hobbit sale, Sensei. Salen los apéndices. Ok, pero. Y entre los orcos y los enanos. Y mencionaban a ese personaje. En el libro lo matan en esa batalla. Ok. O sea, y es el hijo el que se une a la batalla de los ejércitos, ¿verdad, Tico Man? Sí, es el hijo de Azog. Volk, creo que se llama. Sí, Volk. Ah, bueno. Pero eso de que lo esté persiguiendo, eso sí es mentira, ¿verdad? Eso es agregado. Eso es agregado a la Y fíjate que ese hilo argumental le agregó un montón de tiempo. Porque la última media hora es eso, más la persecución en las que lo lleva a Rivendell. De los goblins. Fíjate que... Tal vez la persecución no, pero... Sí, no, esa persecución sí sería agregada. Sí, es que... Todo lo de los orcos blancos es agregado. Sí. Y mira, y hasta donde yo recuerdo, los únicos orcos que podían andar de día eran los que trabajaban para Saruman. Sí. Estos que no son de Saruman, estos son orcos aparte, deberían de ser capaces de andar solo de noche. Ese fue un detalle así, nitpick, ¿verdad? De alguien que conoce... La pregunta del millón es, ¿será que Peter Jackson no es muy fan de tight editing? ¿O está tan enculado que quiere vivir en este universo siempre? Yo creo que ahí es punto de honor de él, de estas mis películas tienen que ser de más de 2 horas y media, y qué juego de puta. Sí, pero puede haber películas de 4 horas, ya está cabrón ver una película de 4 horas. Mira, hasta económicamente, hacer una película de 2 horas es más rentable, pues, porque puedes dar más presentaciones en un día que una película de 3 horas. O sea, entonces, igual... Bueno, voy a hacer trilogía, okay, de 2 horas cada una, y le hubiera cabido todo el detalle del libro. Y no es como que las puedes cobrar, no, esto es de 4 horas, entonces en vez de $6 va a valer 8. No. ¿Sabes lo que pasa en ese caso? Todos los directores te hacen películas de 4 horas, todos. Todo director está enamorado de su producción y quiere que sea lo más largo posible. Sin embargo, vienen los estudios y le dicen, no, mira... La película va a ser de 1:45, por lo que acaban de decir. Podemos dar más funciones en un día. Y nadie te va a aguantar esta película, se van a aburrir. Sin embargo, Peter Jackson ya tiene estatus suficiente para enfrentarse al estudio y decirle... Hey, mira, yo quiero que sea así. Las primeras así fueron. Igual hicieron pisto. Entonces, vaya, dicen. Hacer lo que querrás. Y es más, hasta le dijeron, y no puedes hacer 3. Porque para el estudio, magnífico que salgan 3 películas de un librito que invirtieron... una pinche cantidad en comparación a los otros 3. Sí, bueno, pero lo que se tiene la versión extendida, yo sí. Puta. ¿Ah? ¿Crees que haya versión extendida? Sí, se va a ver en Día de Acción de Gracias del otro año sale. Holy shit. Damn. Mira, hablando de eso, Sensei, ¿cuándo es que sale en la 2 y la 3? La 2 sale en diciembre del otro año y la 3 en julio. No va a ser, yo pensé que iba a ser en diciembre de 2014 también. Sí. Hubiera sido chivo que mediados de este año. O sea, que ahorita todavía están filmando. No, filmadas ya acabaron todas. Están editando y raro porque efectos especiales. Tiene que volver a filmar. Richard Armitage, que no han filmado la batalla de los 5 ejércitos. Va a ser digital la mayor parte. Entonces. Eso es como medio vital. Oh, entonces lo que la gente especula es que no iba a estar en las 2 películas. Puta, sé que menos mal hicieron 3. ¿Cómo que no iba a estar en las 2 películas? O sea que si no la habían filmado todavía, significaba que cuando iban a hacer 2 películas originalmente, no iba a estar esa batalla. Y es algo crucial. Bastante. Ay, puta, ahí pasa lo mejor. Eso es lo mejor. Bueno, pero mira, ahora solo falta que todo lo inventado y después la otra solo lo mencionan. Puta, se acaba de solo se levanta así. ¿Qué paloma tú este video de hamster? 5 ejércitos. Los efectos especiales me encantaron. Muy buenos. No, los monstruos, los trolls. No te voy a decir que así me lo imaginaba, pero se ven mejor de lo que yo me lo imaginaba. Los trolls, el rey... El de la gran papada, que era? Ese era el Goblin. El Goblin. El rey Goblin. Daba asco esa papada, bien. Y el reino Goblin también me sorprendió. ¿Y por qué era él tan cholo y los demás todos chiquitillos? El rey Goblin. Problema genético. Lo que sí me dio al final de esa escena, lo que sí me dio mal trip, es eso de que iba en la sección del puente y que iba cayendo así como que era lanchita. Sí. Y que no, de acuerdo, se pasaron de... Sí, ahí no... De exagerado. Julio, ¿vos la viste con tus hijas? Sí. ¿Qué opinaron ellas? Mi hija de 10 años le encantó. Ya había leído el libro. Le encantó la película. ¿Y había visto las anteriores? No había. Oye, a raíz de haber visto El Hobbit, me pidió ver las siguientes. Ya vio La Comunidad del Anillo. Ay, ¿qué opinó del Balrog? Se puso triste por Gandalf. Mi hija de 8 años, ella se aburrió, fíjate. No le dio miedo. Le dio miedo un par de partes, menos de lo que yo temía que se asustara. Pero sí se aburrió. En lo de Rivendell fue demasiado largo para ella y yo coincido que ahí hablaron mucho. También he oído quejas de la parte de los acertijos. Fíjate que de, la mano lo sentía como muy lento dentro de esas espaldas. La parte de acertijos en lo particular lo sentí muy extendido. Lamentablemente van línea por línea el libro, sí, ahí. Ahí sí van. Y realmente es esa parte es como medular para toda la saga. Mi modo. Sí, es que en eso se basa el Señor de los Anillos. Sí. O sea, ahí arranca. Pues, ahí arranca. No lo podían cortar. O sea, para niños, fíjate que aquí la trajeron para mayores de 12 años, era la clasificación. Me parece que es bien acertada ese corte. Uh-huh. Mi hija Díaz, pues, la asimiló bien, pero ya para abajo... Es bien difícil. Es bien difícil. All right. ¿Le damos estrellas o puntos, Kikos? Es que ya no cambia el sistema de rating. Sí, ya no cambiamos. No, espérate, otro comentario. Yo tenía miedo del diseño de varios de los enanos, porque yo suponía... que todos tenían que ser regordetes, sí, de piernas. Como Gimli, todos, parejos. Y Gimli, por cierto, es el nieto de uno de estos. No, el hijo. Ah, el hijo de ¿cuál? Gloin. Ahorita me podrías decir que los que salieron de esa película eran humanos, porque yo creo que hay humanos. O sea, Philly y Killy, muy bonito. Sí, demasiado, muy bien proporcionados como humanos normales. Sí, o sea, y sin, casi sin barba. Sí, y todos así muy muy Aragorn. Y el mero el que andaba, el que iba a ser el rey. Ah, también. ¿Cómo se llama? ¿Ese qué raza era? Ese es Thorin, enano. Thorin Oakenshield, sí, enano. ¿Verdad? Y yo lo veía humano. Solo cuando se veía en comparación con Gandalf, es que o sea, veía que... Lo veía chiquito, pues. Pero era demasiado proporcional. Uh-huh. Era demasiado, era eso. Anatómicamente correcto. Eso. Si vos no querés que... Era bien cabal el hijo puta. No crees que come palabras de diccionario. Sí, sí. No, cuando sale con Elrond sí se ve como enano. Sí, pero se ve como un humano chiquito. Ajá, porque va a ponerle el Gimli. Jamás se veía. Ajá, es que eso se veía así. Lo veías a él solo sin nada de referencia. Como Charlotón. Qué hijo puta más feo. Ajá. Y ese sí se, por lo menos se parece a Gloin. Uh-huh. Pero de ahí cabal, vea, Philly, Killy, el mismo actor, ¿no? Thorin, y también uno que con cara pasmado que sale ahí, que onda, vea, estos no parecen enanos. Mira, y Gimli. Balin, Dwalin, esos se veían bastante enanos. Gimli y Gloin son los mismos personajes. No. El mismo actor, perdón. No. No. Se me parecen, ¿verdad? Parece bastante. Sí. Bueno, right. Calificación. Calificación. Vaya, le hicimos mierda y démosle un buen puntaje. ¿Qué coman? Mira, ignorando lo de la... así la nube negra esa de las secuelas, que siento que ya en otras 6 horas que nos vamos a tener que echar ahí, sí me pareció entretenida y sí, le daría 4 estrellas, porque estaba buena y me emociona. Y el Hobbit, pues. Y sí, meten todo el libro y hasta más, entonces ahí como que... Te da más a más. Se pasaron al otro extremo de la balanza. Pero mira, yo no sé qué van a sacar en la tercera, porque al ritmo que van, en la segunda película no, pueden terminar son, el libro. No, ya fui a ver el libro, ajá, son 18 capítulos del libro. En esta primera película llegan al 6. ¿Qué? O sea que la siguiente otro 6, okay, el último otro 6. Pero entonces los últimos 6 van a ser llegar a Rivendell, perdón, al ¿cómo se llama? Esgaroth. Y de ahí va el dragón, pues, y la batalla de las 5. Pero es que le faltan... O sea, que son los 5 ejércitos contra el dragón. Faltan los elfos del bosque oscuro, ¿no? Me imagino que va a ser los dos. La segunda, el elfo. Pero se lo van a meter todos. También van a meter la batalla de Dol Guldur. Ah, también tiene que meter eso. Pero me imagino que la van a poner a la par de la batalla contra... de las 5 ejércitos. No sé si en la segunda o la tercera. Aunque dicen que en la segunda ni siquiera sale... Es hasta el final que sale... Smaug. Así debería de no ser. Sí, porque se lo han presentado como que contra el Bambe. Ajá. Hoy solo sale el ojito. Entonces lo que va a pasar es que la segunda película va a ser de 1 hora y 20 minutos. Bien, chequete. No, me creo. Bueno, 4 Julius. Puntos también. Right. Lastimosamente, mira, segunda película no puedo evitar compararla con la trilogía original. Y no le llega. No le llega. Y también como que la trilogía original... Él era la novedad, era la primera vez que veías algo así, mientras que el Hobbit resultó ser más de lo mismo que ya habíamos visto. Eso también, yo 4 puntos lo doy también, y el comentario es eso, se siente más de lo mismo en un mundo que, te soy sincero, después de las tres películas, versiones extendidas y todo lo que vos querás, pues ya quedaste curado. Ya quedé como que, oh, really, otra vez, más de esto, va, chivo. Sí. Pero lo que la salvó para mí es que este Hobbit... Martin Freeman. Sí, este chavo es mil veces más divertido verlo a él que estar viendo a Frodo con cara de que estaba con diarrea. Fíjate, sí. tener razón. Sí. Sí, sí, sí. Como Hobbit, este sí. Mejor actuación. Sí. Bueno, yo le doy 3.5 por las razones que ya dije, ¿verdad? Y sí, pues yo tengo que, además de que mucho tardó en arrancar y que y que a cada rato los atrapaban porque era un gran pendejo. Eran bien atrapados. No, y también de lo que estamos hablando, que yo comparándola con la primera, con de la trilogía original, que vos veías al Aragorn, pues sí, pero al Aragorn y a los otros, y vos veías, puta, o sea, ahí van los enanos, ahí van los hobbits, y este hijo de puta es un gran chivazo. Uh-huh. Aquí no, aquí a todos los veo iguales. Uh-huh. Entonces, no sé, siento que hace falta ese... Y Lucas, que el personaje principal, pues sí, ahí amarrado entre medio de todos, el cabrón. Entonces yo siento que... No, por la escena que los tienen amarrados y que, ay, ¿quién tiene el liendre? Es que no sé qué, ¡pah! Los telepones la foto. Sí, puta, sí, viene esto. Ajá, entonces, no sé, entonces, yo siento que le hizo falta ahí, no sé si ese es el libro, pues, pero yo no lo he leído, entonces, sí, eso sí no, me molestó en la película. No, sí, uh-huh. En el libro también, así lo tratan con un poco de humor. Es también. Que mira, realmente esta la tenían que haber filmado primero como una sola película. Sí. Antes del Señor de las Nieves. No, pero no. Es que nadie le hubiera quitado. No hubieras ido a ver la otra. Pero bueno, ok, bien. Yo le doy 3.5. All right. Pues ahí estamos. ¿Sensei? ¿Sensei? Yo, aburrido, le doy 5. Wow. ¿Aburrida? Le sí, ¿cómo te digo? ¿Te coco, güey? Y si no se hubieras aburrido, le das emocionante seis. Uno. No, pues yo por aburrido, por cuadrado. Ay, lo que pasa es que yo nunca aguanté leer El Hobbit. Ajá. Lo tuve que leer a fuerza para poderle entrar con todo El Señor de los Anillos. ¿Y no te gustó entonces? Entonces, a mí no me... No, el libro no me gusta. Ajá. Porque es demasiado ridículo. Sí, para niños, y el sí. Propio Tolkien lo sintió ridículo. Uh-huh. Después él mismo dijo en sus cartas que se había arrepentido del tono infantil que le dio al libro. Uh-huh. Y por eso en los siguientes años él trató de darle un tono más serio con los apéndices y después con los cuentos inconclusos. Entonces me gusta que, aunque la gente diga que no tiene, que no se siente, o sea, que es épica y no como El Hobbit, que es más sencilla, me gusta que la hayan tratado sin querer de darle la eso que Tolkien quiso hacerle en sus años más viejitos. Okay. Entonces, a mí me encantó. O sea, realmente. No sé si la vieron en 48. No. Que aquí creo que no. Creo que no, porque yo la vi en... Nosotros la sentimos normal como cualquier otra película. O sea que... Mira, la vimos en 3D XD. O sea, la digital, creo que es. O sea, vimos la sí, mejor versión pues, que vino aquí. Cinépolis sí está en 48 ¿en dónde? Frames per second. Cinépolis. Ah. Hay que verlo. Y no se mira. Fíjate que me llama, o sea, a mí me gustó cómo se miraba. ¿Sí te gustó? Mira, yo me imagino que se va a ver así como estos televisores cuando les podés subir el rate y que a un montón de gente no les gusta. A mí me encanta. A mí me gusta también, se siente más real. Cabal, entonces pienso que si veo una película así, creo que me va a gustar. La iría a ver otra vez solo por ese detalle, fíjate. Sí. Para ¿La viste en 3D o la viste en normal? 3D y 48. Wow. Está interesante. Ya me llamó la atención. Vamos a ir. Mira, hay una pregunta acerca del universo del Señor de los Anillos. En algún libro se ve Sauron en su así. ¡Ah, puta! Yo quiero ver las peleas de cómo los hacía mierda, tipo puta. O nunca se vio eso. Todo es mencionado. ¿El qué, perdón? Sauron en su. Así. Una historia en la que veas al Sauron leño, cuando realmente está en su full power y haciendo mierda toda la mara. Sin Marillion. Sí. En la historia de Beren el y, de mano. Y Lúthien. Beren y Lúthien, que hasta ahí hasta se transforma en hombre lobo, en lobo gigante y se da verga contra un chucho de cacería que tenía el Beren. Sí, pero eso es un gran despide. Sí, pero es no es y novelizado, también de lugarteniente en la batalla, ¿verdad? Como una leyenda que al final, en la primera edad. Yeah. Uh-huh. Al final se arriata también. Pero casi no lo mencionan en esas batallas. En donde sí, a vos lo mencionan y que tiene el papel protagónico, es en esa historia con Beren. Que ¿cómo se llama? Que él es el que captura a Beren y a todas sus tropas cuando iban a Angband. Y después Cabal que se hace lobo, y él es así el principal antagonista. Yeah. En nice. Esa historia también en ¿cómo se llama? En, ¿cuál es la ciudad que se hundió? Atlantis. Atlantis. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Claro. Westerness. Han salido un montón de cargos por todos lados. Númenor. Sí. Solo que ahí sale de maldito, solo incitando cosas uh-huh. indebidas. All right. Pero no, será un gran maldito. Sale más que Morgoth. Mm. Bueno, sí, en esa historia. Vaya, esos detallitos, fíjate que siento que hoy no se contuvo Peter Jackson de mencionar más de la mitología viejita. ¿Cómo cuando así? Encuentran las armas en la cueva de los trolls o cuando habla de un Goliath. Los hijos de un Goliath. Todos esos detalles son cosas que me gustaron. All right. Sí, sí, sí. Nice. Vamos a avanzar porque se nos acaba el tiempo. No, sí, el tiempo sigue. Sí, no, pues a nosotros se nos acaba. Ya los mayas se equivocaron. El espacio de grabación. El siguiente tema de la noche es Doctor Who. Doctor Who. Y yo creo que a todos vimos el episodio navideño. ¿Qué onda? ¿Qué William me está haciendo? Me acaba de hacer así como un truco maya, me hizo. Mágico. Es un gesto hipnótico. Sí, ¿de qué estamos hablando? Onda. Gesto hipnótico. Sí, es que ya tenemos 2 horas más para grabar. Sí. No, que me había equivocado. Bienvenidos, señoras y señores. Vamos a hablar de Doctor Who, que ya vimos los todos el episodio especial de Navidad, navideño. Y va con full Sopiler. Full Sopiler, así que vamos a poner el Sopiler. Sopiler. Sopiler están volando alrededor nuestro. Alguien no se bañó hoy. Full Sopiler. Full Sopiler. Así que si quieren ver y no quieren que les sopileríamos el episodio, paren ahorita y van a verlo. Solo antes de entrar ahí al TARDIS, solo para decirle a Zim ahí en el líder que los hobbits llegaban a la pubertad a los 40 años. ¿Verdad? Wow. O sea, tenían la vida de los hobbits era más extensa que más los humanos. Ajá. Extendida. All right. Bueno, ¿cuánto está cumpliendo Frodo en su fiesta? 111. Pero era... No, Frodo, en la 33. Fiesta. 33. Es que esa era la edad a la que llegaban a la mayoría de edad. Ok, a la mayoría de edad. Sí, es no, más extendida. All right. Entonces, vimos los hombres de nieve. Ajá. Ahí contaba un detalle interesante, Britomán, que tienen algo de historia esos hombres de nieve. A ver, contanos la historia de los hombres de nieve. Sí, hay en el segundo doctor, no recuerdo el número de episodios. Segundo doctor de esta nueva serie, ¿no? No. Está hablando del segundo ya por los 50. Exactamente. Ya habían salido los hombres de nieve, el episodio, son 2 episodios que se llama El Abominable Hombre de Nieve. Ajá. Entonces, que prácticamente es como la continuación, pues, o sea, que estos hombres de nieve fueron como una precuela a lo que sucede allá. Uh-huh. Y si ves las épocas en las que realmente se desarrolló la historia, las cabalpega, pues esta es antes de todo eso que salió con el segundo doctor. La pregunta, esa de los 50s, vean, el segundo doctor también se fue atrás en el tiempo, entonces de su era a los 1800 y la Juana. Exactamente. No, ese creo que ya cae en 1900 y la Feria. Entonces, este doctor tendría que haberse acordado. Si te fijas, por eso es que después, cuando le dan la tarjeta y ve el GI de Great Intelligence, también él dice: this ring a bell. Porque eso GI, sí salió antes, entonces allá. También el GI había salido en otro episodio que se llamaba de no sé qué net, no me recuerdo, pero también del segundo doctor. Puto. O sea que tenés que ser bien estudiado en el doctor para saber todas estas ondas. Sí. Para haber cachado todo esto. La verdad que sí. Incluso de lo que yo estaba leyendo, de esos dos, creo que el del hombre de nieve, uno de esos, o sea, es de 2 episodios esa historia. Ajá. Y uno de esos episodios no lo tiene la BBC. Son de los que se les han perdido. Ah, la puta. Entonces, o sea que no lo pude. ¿Y pudiste ver alguno de esos? No, lo estuve leyendo en antenoche y no me ha quedado chance. Yeah. Pero sí los quiero ir a buscar para tener la historia completa. Es como igual cuando vimos Blink. Exactamente. Y después, puta, no, tenemos que ir a ver el de... El ah, no, ¿cómo es? No, cuando vimos el ya... Los Weeping Angels. Los Weeping Angels. Y después, que ir a ver Blink. Y después de eso quedamos más picados todavía. Cabal, entonces eso es algo que yo no me di cuenta, obviamente, porque no sabía, pero después cuando voy a los foros y que veo eso, le da un mejor sabor todavía a la historia, sí. Que están amarrando esos detalles. Bien chico. Bueno, pero básicamente el episodio se trató de que en época, en el siglo XIX, en Londres, el doctor está viviendo y supuestamente como ermitaño y tiene bastante tiempo, varios años, cronológicamente después del relajo con los Ponds, de haberlos perdido, y por eso no quiere estar con más humanos y mantiene contacto con una saurona. Siluriana, que tienen a contar. Y su esposa. Y su esposa, que supuestamente son los personajes de la vida real que inspiraron a... Sherlock Holmes. Las historias de Sherlock Holmes. Ella es detective. Y surgen unos hombres de nieve que tienen vida. Que una nieve algo rara. Y ahora, ahí y surge la aventura en la cual el doctor se ve involucrado en contra de su... elección propia, que se quería mantener al margen de los problemas de los humanos. La pregunta acá, ¿cómo sabía la siluriana? O sea, las silurianas sí saben que está, que el doctor está aquí en la Tierra, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo esta siluriana sí estaba bien conectada? Es que o sea, esta siluriana, la acompañante y el que siempre anda queriendo tirar granadas, el Strax, son de los que él se llevó al Demon's Run. O sea, estos sí son cheros de él, pues. Ya. ¿Por qué escogió? ¿Cuál es el Posse? No. Y mira, y hacen alusión a aventuras pasadas, pero realmente no las han mostrado hasta ahora. Pero sí, lo que te mencionan, sí, es que sí son de los que lo acompañaron en el Demon's Run. Entonces, como decía Julio, que el doctor en este punto ya ha pasado varios años del tiempo de ellos, viviendo ahí en Londres, escondido, invisible. Tienen a su nube ahí donde ha parqueado el TARDIS. Y están así como que constantemente, y mire, hey doctor, mire, vimos esta cosa rara, no nos ayude. Quería atacar la luna, ¿te acuerdas en una de las precuelas? Él ya no hago eso, ya no... ya no me involucro, que no sé qué, así como que... Ahora yo no sé por qué el doctor, si no se quería involucrar, entonces dije, pues me voy a ir a una época donde no estén estos tres. Que no se ve la luna. entonces, ahora sale una onda rara que es relacionada a estos hombres de nieve que cobran vida, que lo hace que sí reaccione. Uh-huh. Básicamente estos copos de nieve que eran una vida cristalizada, ¿verdad? No reflejaban los pensamientos transpsíquicos de alguna forma. Ajá. O sea que lo que vos estabas pensando ellos una como forma que reflejaban de vida como parásita que necesitaba la conciencia de otra forma de vida, la reflejaban y en base a eso como que se construían y crecían. Cabal. Pero ¿qué tenían que ver con el Great Intelligence? Es que no, el chavo este era el que se estaba reflejando en la... No, pero en la como, nieve. Pero él como que la empresa que él representaba, porque no te lo explican, o la que él representaba era suya, él fundó, o para quien trabajaba era Greater Intelligence. No, pero va, pero Nele, ahí está, realmente habían dos personajes interesantes, uno eran los hombres de nieve, y los otros el Greater Intelligence, que es la inteligencia esa... Que no, la que tenía, estaba en la que no tenía cuerpo. Pero que te decía... No, es que la de la burbuja era la nieve original del hombre nieve que el chico hizo cuando era niño. Pero te dicen de que estaba reflejando los pensamientos del niño, que el niño estaba loco. Claro. Pero después como que a huevo cobra inteligencia se apoderó del niño. El tipo tiene la mente borrada, pero él igual le tomó el cuerpo. Sí, cabal. Ahora, algo que a mí me gustó de entrada de este episodio y que ya lo veía venir desde las extras, que yo siento que si es diferente a los otros episodios de Navidad. Mira, mejor que sí tiene que ver con historia. No, y mejor que el anterior. Que no hizo ni mierda. Es que todos los episodios de Navidad eran como demasiado puntuales. Que no tenían, ni siquiera salía ningún acompañante. O sea, siempre era una historia que podía ser en cualquier lugar, de cualquier historia del universo. Pero esta no, esta prácticamente es otro episodio de la última temporada. Pero no tanto así, porque acordate que cuando salía David Tennant también hicieron varios así, así como fueron las primeras veces, creo que salió The Master, no me acuerdo cuál, en uno de los episodios de navideño. Fíjate que solo el último. Fue de Navidad. Ah, es cierto. Sí. No, pero los últimos años el especial de Navidad era eso, era un especial adicional a la temporada. Este no, este es... El inicio de la segunda mitad de la temporada. Uh-huh. Y por cierto, la temporada va a ser 13, porque este es el séptimo. Sí, no sé cuántos harán creo falta. Que, pero... Entonces no, hacen falta 6 más. Bueno, ahora tuvo buenas sorpresas. Sí. A mí me super gustó que la chica de alguna forma sí era la misma o... Ahora, ¿cuál es tu teoría de la chava? Que hay un misterio. Fíjate que no sé cuál va a ser, pero sé que me voy a divertir averiguándolo. Solo explicando para la Mara, que tal vez no la viste. Uh-huh. La chica que lo saca de su letargo, uh-huh, es el nombre es Oswin Oswald. ¿El nombre que te dan aquí primero? Es Elizabeth, no sé qué. No, el nombre que te dan aquí. Clara Oswin. Pero Clara. Y después ve en la tumba y dice Clara Oswin Oswald. Ajá. Entonces dice, ay puta, es el mismo nombre que la chava aquella. Que es el mismo nombre de una chava que salió convertida en Dalek en otros episodios. Entonces dijo, bueno, es imposible, pues. Porque se murió allá. Ok, entonces. Además que fue en el futuro. Fue en el futuro. Y esta aquí se muere. Bueno, sorry, spoiler. Sópila. Y. Entonces, ¿cómo es que estaba viva en el futuro? Entonces, ahí ese misterio, como que dice, bueno, la voy a encontrar otra vez porque tiene que estar viva en algún lado. Y se ve que efectivamente está viva, uh-huh, en el tiempo actual, al parecer. Pero hay una parte, ¿quién sos, verdad? ¿Quién sos? Ah, ¿quién es? Claro. Oswin. Se muere de una forma bien tonta, porque el doctor dejó abierta la puerta, sí, básicamente. Sí, bien tonta la forma. Y cabal, esa sorpresa es de la sorpresa es que se muere, pues, porque mira, todos esperaban de que alguna magada iba a ser y se iba a salvar. Y bien promiscua la Clara, porque le andaba tirando los calzones. Es que fíjate que a mí no tenía me 3 minutos de haberlo visto. No quiero que lo se vio pasar por la calle. Y, lo voy a seguir. Sí, hasta le estó la bufanda que andaba la tiró. Ajá. Y en la siguiente escena ya estaba abrigadita con ella. Ya tenía otra. A mí no quiero que se malentienda esto que voy a decir, pero. Para aclararlo, el personaje de la Clara a mí me super llegó. O sea, me ganó desde el episodio anterior que había salido ya. Es que era el mismo, ¿verdad? El personaje es igual. Sí, es el mismo personaje. Pero me llega. Yo pensé que como a mí me gustaba el personaje de la Amy, pensé que iba a ser difícil que le llegara y ya está. 3 minutos le hizo así, ¡pah! ¡Adiós! Es que ¿sabes qué hicieron? Le hicieron bien buza a esta bicha. Sí, súper. Igual le ponen al nivel del doctor. Para mí no me las hace esta bicha. Para mí, no sé, pues al final pues es posible que ni lo expliquen tan detalladamente, pero para mí esta bicha es algo ya creado del Great Intelligence, que ya lograron hacer algo y que anda siguiendo al doctor de alguna manera, porque... Demasiado en inteligente. En la primera, cuando se muere como Dalek, que le dice lo de Run, you clever boy, ajá, ahí tenía sentido esa... Sí. Tenía sentido esa frase, porque puta, mira, yo me voy a morir, pero aquí voy a desactivar esto. Corre, hijo de puta, para que te salvas. Sí. Cuando se lo dice, cuando mueren estas, no tenía sentido. No tiene por qué correr, o sea, ajá, why run, si ya terminó, ya entonces estuvo. Entonces yo, no, ahí la idea que me da es, no, esta bicha sí, de alguna manera, ya sea consciente o inconscientemente, pero ya pasó lo anterior, o sea, ella sabe que ya había pasado cuando ella muere como Dalek. Es la impresión que me da. No sé si va a ser como Rory Williams, que moría en cada episodio. Puto, ojalá que no sea un genio. O que sea un ejército de clones ligados psíquicamente a alguna onda, que por eso sabe uno lo que le pasó a la otra. No sé, alguna paja va a salir. Pero, bueno. Ahora que no lo expliquen en 3 segundos otra vez, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, lo que sí no me gustó es que no explicó nada del cambio del TARDIS. Sí, porque cambió, a saber. Ajá. Y a mí, te digo, soy sincero, me gustaba más el anterior. A mí también. Mucho más el anterior. Sí, sí. Este se ve muy retro. Y se ve más chiquito. No, y chip, así se ve se todo. Se ve más chiquito. No, se ve muy ordenado y tiene pantallas planas. La idea era hacerlo retro. Mira, me gustó un montón que la bicha le da la vuelta a todo y dice, ¿qué pasó? It's smaller on the outside. Ajá. Dice, No, eso está chido. I've heard it tantas veces que me han dicho lo mismo. It's bigger on the inside, bigger on the inside. Y con la chava regresa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy. Puchica, es más chiquita on the outside. Uy, mira esa foto. Puta. Mira, esta, la actriz. Está rebosante. La Jenna. ¿Cómo se llama? Jenna Louise Coleman. Coleman. Hija del fabricante de lámparas. Uh-huh. Y de termos. Sí, termos. Sí. De pelo liso se ve muy bien. Así como sale ahí, acolochada en el. Sí, en no, yo por eso. Episodio, no mucho. En los siguientes episodios se va a ver mejor. Quiero verlo. Y depende cómo la presenten, porque tiene una. Me recuerda mucho a la Christina Ricci. Y fíjate que algo que quizás es tonto y no se dieron cuenta, pero yo no sé por qué siempre me fijo en eso. Por lo general, cuando ponen alguna artista femenina en un papel que va a tener cierto tipo de acción, cada vez que corren, yo digo, puta, esa chava no sabe correr. La Amy no podía correr. O sea, vos le veías y dije, esa chava, yo creo que han de haber filmado eso 40 veces porque se cayó en el segundo paso toda la vida que lo filmó. Esta bicha sí podía correr. Sí podía correr. Y corría en vestido con. Sí, te convencía. Yo la veía corriendo y puta huevo, va corriendo. Sí, va corriendo, pero se cayó de una nube la babosa. Pero. Y ahí otra parte que me gustó fue cuando le dice que este es el TARDIS y que puede viajar a cualquier lugar en el tiempo y en el espacio. Y es mía, hijo de puta. Y no te la presto. Mira, lo que les comentaba al principio de la producción, me gustó porque explicaron muy bien cómo el doctor se anima a tener un nuevo acompañante después de la mala experiencia de los Pons. Esta bicha hizo en eso muy bien la historia, entiendo por qué se tenía que morir y que fue el empuje que le hacía falta para el doctor volver a. Y para mí ya sabía ponerle cuando le dijo va, que tenés que explicar por qué el doctor te tiene que ayudar y que no, en una palabra. Ah, buena. ¿Qué palabra habías pensado vos? Yo pensé que iba a decir children. Yo pensé que iba a decir children. Yo también pensé que iba a decir children. Ah, le va a decir a los niños y ahí va. Pero cuando dijo pond. Cuando le dijo pond, yo dije puta. Sí. Pero como puta llegó a esa conclusión. Ajá. ¿Sí? Porque el pond, ¿dónde estaba? Pues sí, el pond, pero era lo menos importante que fue el pond. Sí. Entonces, no, ahí. Espero que haya algo más de información que ahí. Que te diga más adelante. Acuérdate que eso ya este chavo. Mira, este fue escrito por Moffat. Sí. Y Moffat tiene eso de que te regresa y te. O sea, como que ya tiene planeado. De, mira, la línea con la que vamos a amarrar todo va a ser esta. Entonces, estos son los puntos claves que tenemos que mencionar. Un pequeño detalle que no me gustó: cómo se viste de Sherlock Holmes. Se ve ridículo, o sea, mal. Bueno, las deducciones que están haciendo rescatadas de eso. Ahora, otra cosa. Es un perro y un apple tree, o no sé qué, no. Algún tipo de árbol. No, ¿de qué puta? Sí, esa fue una de las partes cómicas. Otra cosa, cuando le decían los niños a ella, hacé tu otra voz. Yo no le caché ninguna diferencia. ¿Qué es el acento como de esa categoría? Sí, hablaba como. De EastEnder. Hablaba con acento. Es que acuérdate que ella. Era del bar. Ella era mesera en el bar y también con los chicos. Pero cuando hablaba de mesera de bar, hoy hablaba con un acento bien de la calle, pues. Ahora, ¿cuál de los dos acentos se parece más al que hizo en el episodio anterior? El de la mesera. Que era más. O sea, que eso abogaría mi teoría de que esta ya sabía de lo otro. O sea, como quien dice, aquí estoy fingiendo este acento, pero yo realmente hablo como la otra. Puede ser, sí, porque acuérdate que cuando estaba cuidando a los niños era bien proper. Entonces hablaba con la voz normal. Uh-huh. Pero cuando ya le decían, usa todo otra voz, o ya estaba fuera de esa pila de cuidando a los bichos, es que hablaba todo. Mira, hasta ahorita me estoy dando cuenta que considero significativo que cuando sale por primera vez, que era un Dalek, sí, salía vestido de rojo. Sí. Igual que en este episodio, que cuando está trabajando en el bar, como mesera, siempre aparece en rojo. Solo hasta que aparece como institutrice, que sale de otro color. Yeah. Ahora, en el primer episodio que sale ella, cuando es Dalek, ¿por qué la tenían encerrada los Daleks? Si ella era tan paloma. ¿Por qué era paloma? Era demasiado paloma. Porque eran de los Daleks que se habían enloquecido, eran psicópatas. Porque a mí también me llamó la atención, ella ahí logró controlar la mente colectiva de los Daleks, y aquí también el grade de intelligence. Por eso es que yo pienso que algo tiene que ver que ya el Great Intelligence ya como que la absorbió a ella. Y algo. Dicen en los foros, no lo he vuelto a ver, para ver que cuando, a la primera vez que dicen, solo vi un comentario y no le dieron más importancia, que piensa que se derritan los hombres de nieve, que dice que uno cuando se derrite deja una forma como que es un Dalek. Ah, eso sí, no creo. Y no lo he ido a ver si es cierto. Sí, como te digo, sí, ni siquiera le dieron mayor importancia. Ah, por cierto. En los foros. Un poquito ridículo los hombres de nieve. No, hombre de nieve. Sí, un poquito ridículos. Y la mujer de hielo, no sé si perseguían tener el mismo efecto que los ángeles, pero no daba miedo. El efecto estaba algo feo. El efecto está, en sí, el efecto especial feo, y la impresión que daba no daba miedo realmente. Perdón, pero sí, el último momento que a mí también me hizo saltar del asiento fue lo que estábamos hablando antes en la preproducción, que yo pasé todo el episodio, puti, ¿por qué no la reconoce? Pues? ¿Y por qué no la reconoce si es la misma chava, puta? Sí, sí. Y hasta que él dice, puta, no le di la cara, puta, huevos, no le dio la cara en el episodio. Él nunca la vio, era Dalek. Solo le había oído la voz, pero no. ¿Y el nuevo inicio? Está más feo, está más bonito. A mí no me gustó también. ¿El cual? Y siento que lo van a... Me recuerda a la TARDIS, los créditos al inicio, los colores cuando la TARDIS va a la introducción. Es que la TARDIS sale hasta el final. Sí, hasta el final. Y no me gustó... Y no tenían que cambiar a media temporada. Y lo que no me gustó, el hecho de que en uno de los destellos se ve la cara de... De Matt Smith. De Matt Smith. Porque siento que, puto, o sea, que cuando cambien a Matt Smith, van a tener que volver a cambiar. Así lo están cambiando a media temporada cada... Sí. Mira, ¿cuándo sigue el siguiente episodio nuevo? ¿Ya comenzamos abril, semanal? Abril. ¿Ah? Abril. No, si este es nada más el especial navideño, papá. No importa, si estamos a media temporada. Es más, hasta puede ser que cuando empiecen las nuevas otra vez, ya no sea este mismo el tarde, sino que va a ser otro. Sí. Que este solo haya sido para el especial de Navidad que hicieron este. Dicen que esta es preparación para el especial, que para los no sé cuántos años. ¿Y será que con este, que este mismo diseño al TARDIS tan retro, tan viejito y toda la cosa, sea el mismo que salió en el episodio del segundo Doctor o algo así? Porque según lo que dicen, este es para darle mayor continuidad y que se parezca más a los otros TARDISes. Mira qué bien sale esta bicha, y que es modelo de látex esa bicha, ¿o qué? No sé por qué se van retro. Sí, no sé. Bueno, no sé. Estamos. Señoras y señores, tenemos unos correos. Por cierto, disculpas, ¿no? Ahí había puesto Rocket Ralph y no sé quién y Looper. Sí. Pero estos babosos no saben que están de vacaciones, entonces no han ido al cine. No, y que también hace las portadas sin consultar cuál va a ser el tema. Sí, sí. Bueno, yo sí vi Rocket Ralph. Si querés le damos los puntajes nada más. Solo sáqueme de una duda. A ver. ¿Sonic es cameo o sale? Es camello. Sí. Ah, mierda. Pero habla. Pues ya no la habla, sí, sí. No, yo quería ver una película que... ¿Vos querés ver a Sonic? ¿Qué tal? Pues, por lo menos no es parte del elenco. Realmente, la historia de Rocket Ralph, la Vanellope... No, sin spoiler. Va, está bien, no salen esos personajes que salen en los pósters. No. No salen. No salen. Vale. Es para llamar a la gente que quería ver eso. No, o sea, la historia es de esos personajes. Sí. Los otros se ven, hacen cameos, se ven caminando. Es bien chivo para uno de adulto, imagino que para padres, que es ver a tipo a Ryu de Street Fighter y Ken interactuando con las princesas de Mario, así se las cuentan, no sé. A Clyde. Por allá ves a Chun-Li y a Cammy hablando con no sé quién, ves a Dig Dog, ves al muñequito de Joust, por ahí sale volando. Pac-Man sale. Te soy sincero. Pero es un bonus. Para... La historia es de esto, perdón. Ajá. Y bueno, los chicos, bueno, mencionan, pero no sale Mario. Lo mencionan, pero no sale. La cosa es que de repente están todos en una reunión. Sin contar. No, pero en esa reunión. Sí, un gran spoiler. Es un gran spoiler. Es una reunión, es la primera escena de la película. Están todos los malos reunidos en una reunión de malos anónimos, ¿verdad? Una cosa así, Bad Guys Anonymous. Entonces, y ahí estaban varios malos, y mis hijos identificaron a varios de los que estaban ahí, pero el principal que llevaba la batuta y todo era un fantasmita de Pac-Man. Mis hijos no sabían quién putas era ese. Y era Clyde. No era entonces, ni Inky, Pinky, Winky y Clyde. Vas a ver, me cago en la risa. En la película hay bastante de esas referencias que los niños no las van a entender. Pero nosotros sí, y las captamos como que ¡pum! ¡Mira quién salió ahí! Y mis hijos, ¿cómo? Así que bueno. ¿Puntos, Tico? Fíjate que está buena. Sí. Yo le pondría... 4 puntos solo porque me hubiera gustado que salieran, se involucraran más los otros personajes. Ajá. Yo, fíjate que la historia en sí per se, Chica, está... Per se y por, no está tan, no. tan buena, pero sí todos los... No. Cuatro lo dice, ¿verdad? Sí, cuatro. Jala los heartstrings, es bien emocional. Entonces sí, le voy a dar 4 puntos. Y vean Looper, por la gran puta, que está buena. Así ya, como, ya la bajé, ya la tengo. Como movie de ciencia ficción. Tiene mucho para desmenuzarle, para discutirle. Y es más, no sé si vieron Taken 2. Sí. No. No. Ah, puta. Ya la voy a... También, también tiene ciencia ficción y se puede sí, sí. Ah, mira, solo el hecho que la hija aprenda a manejar persecuciones a alta velocidad. Sin tener licencia. Sin licencia. Nice. Eso es ciencia ficción. No, ni siquiera que no tenía licencia, que ya le habían tronado el examen de la licencia. Sí, yeah. All right, señoras y señores, tenemos también por acá nuestros emails. Espérate, ¿cuál era la otra? ¿El origen de los guardianes? Ah, pues bueno, no la he visto. Yo sí ya la vi. No, aún no. ¿Ya ven? Los mire que esa película está buena. Mira, los que tenemos hijos no la hemos ido a ver, pero estos dos sí ya la fueron a ver. Pues sí. Me sorprende. A mí que me gusta esa película. Vamos a revocar el carnet. All right. La pelea de esa película de la hadita de los dientes contra el ratón de los dientes. Ah, eso fue épico. ¡Qué peleada! No le vamos a decir de quién para quién, pero... Nuestro amigo Samuel. el único buen momento de la movie. No, realmente a Tico Mango le gustó, a mí sí. A mí sí, realmente, ahí para todos hay gusto. Bueno, ahí tengo 9 minutos para leer los mails. Samuel Muñoz nos dice acá que se pone en contacto con nosotros para presentarnos la serie de animación para adultos Sexual Combat. ¡Puta! Desde finales de marzo se comercializan en Imagenio y ahora también en la web indicada, que es javiervalera.com. Nuevo Sexual Combat. Puta. Creo que Sexual Combat está muy relacionado con la temática de nuestra página web. Si necesitas más información, nos podemos poner en contacto. Así que ahí está. ¿Estás en forward? Ahí le vamos a dar un forward. Y ahí nos esperamos el review. A ver si no te toca verlo así en incrementos de 5 minutos. Sí, ¡Oh, mamá! Ahí está. Y Ático. All right. El siguiente mensaje que tenemos por acá es de... Julio Salazar, que nos mandó un Marvel Mashup episodio 11 Red Skull. ¿Qué es esto, Julio? Hombre. No. Eso no es para... Ah. Es para que... Ahí lo mandé. Sí, lo mandaste al que no era. ¡Chumpe! Alexis Rules nos manda por acá. Hola, chicos. Mi nombre es Alexis. Soy de Chile. Los escucho hace años y es la primera vez que les escribo. Realmente los felicito por su podcast, y aunque no soy fan de los cómics, sus reseñas son muy entretenidas. Sobre Doctor Who, he visto algunos episodios, pero no es de mi gusto y debo parar de verla. Pero la masita está muy rica, dice. En el episodio anterior, ustedes dijeron que los escritores estaban chupando un sapo para tener ideas tan locas. ¡Wajaja! Dice acá. Resulta que en Chile le decimos sapo de forma popular a la vagina. Así que en esos ratos, hay que lamer uno. Me reí mucho, dice acá. También quiero agradecer el mega, gran, super, hiper productor ejecutivo Miguel Díaz Hidalgo por ayudarles a realizar el podcast, ya que para mí es muy difícil por falta de dinero. Me despido deseándoles a todos su mejor suerte del mundo, mucha salud, dinero y masitas por montones. Así que gracias, Alexis. Y aquí el sapo es una rana, pues un anfibio. Un sapo es un anfibio, claro. Sí. Así que está. O sea, hay que saber cómo mantener a la mujer en Chile el volado para que pase. Bien feo. Sí. Con verruga. Sí. César nos pone por acá. Ah, es nuestro amigo Omar. César Omar Tumba. Tumba la casa. Ay, tumba. Estaba esperando. Tumba. Hola, chicos. Feliz fin del mundo. Este es un correo preapocalíptico. Como todas las semanas, sus programas son muy buenos. Los sigo desde hace 6 años, creo, dice acá, escuchándolos cada semana, ya que ni me acuerdo el orden o fue en qué año uno u otro, pero pasará a los anales de los mejores episodios Geeks, la de Ed Brubaker. Sí. Pasará a la historia, dice acá. Uno lo escucha y la risa es contagiosa. Felicitaciones por todo lo que hacen. Por cierto, sobre el último episodio, sobre las recomendaciones de Marte Gracia, o sea, eran recomendaciones antes del fin del mundo, con mayúsculas, dice acá, y no recomendaciones para fin de semana, o sea, no voy a ver o leer las biografías del no sé quién de Buda cuando el mundo se va a acabar. Creo que Marte Gracia pensó que eran recomendaciones para el fin de semana. Si es para el fin del mundo, siendo geek, tiene que ser algo impactante. de todos los tiempos, por ejemplo, los libros del Señor de los Anillos, Star Wars, los originales, etcétera, o hasta Terminator 1, que incluso tengo un amigo que jamás la ha visto, a pesar de que vio Alien. Raro sería, por ejemplo, la recomendación para mi amigo, dice acá. Y por supuesto, la gente no puede esperar el fin del mundo si no ha visto Octagon y Máscara Sagrada y Robocop Vampiro. Es que eso acelera el fin del mundo. Así que bueno. ¿Y, sí, alguien lo ve? Y nunca vimos Jesucristo Casa Vampiro. No. Ah, es que esa no sé qué. Es que la dirección a la que había que pedirlo, a 666, Avenida del Infierno, como quedaba. Y había que irlo a traer a la familia. Ah, es que mandó otro. Se me olvidó contarle una anécdota. Un pollo decapitado ahí. Estuve viendo una película japonesa porn. Y cuando estaba inspirado, de pronto la japonesa comenzó a gritar kimochi, kimochi, kimochi. ¿Y de dónde puta crees que sacamos ese clip? ¿Crees que no lo inventamos aquí las cosas? Kimochi, kimochi, kimochi, kimochi, kimochi, kimochi, kimochi. Me gustó con el Galactus. Ahí está. Y dije, ¿what? O sea que por eso los geekos pasan diciendo kimochi. No sabía que las japonesas decían eso. ¿Por qué? Bueno, se ve que nunca te has cogido una japonesa. Mira. Porque entonces estarías peor. No, y si lo ha hecho, lo hizo mal, porque no dijo kimochi. O tal vez dijo kimochi. Así como... kimochi. Bueno, dice, al final me cortaron la inspiración porque me hicieron cagar de la risa. Lo positivo del asunto es que por suerte vi fue un video y no una japonesa real, porque si no igual me hubiera cagado la risa. Aprendí algo nuevo. Salud. Tiene que oír los episodios 69. Sí, ahí el 69, 169, 269. Y creo que en el mero 69 explicamos de dónde venía lo de kimochi. ¿Vos ya te creo? ¿Vos explicaste? No, creo que fue en el 169. De así que vos que diste un... No, este dio un trivia. No, pero que vos contaste que habías visto un anime, ajá, que hasta el bicho hasta le preguntaba, ¿kimochi? Y le decía, ¿kimochi, kimochi, kimochi? No, es que sí he oído kimochi en otros contextos. Sí. Cuando hablan de, que me siento bien porque... Pero esto me gusta porque fíjate que... ¿Kimochi también? No se lo está cogiendo. ¿Qué está diciendo ahí? O sea, no es una palabra estrictamente para coger. Ajá, o sea, pero... Se oye bastante en esas escenas. En esas escenas. Que vaya el 169. Ahí leemos de internet la traducción literal. Después de una ardua investigación. Sí. Ha de haber sido así en el 69 o 169. Pero ahí lo pueden buscar. Nuestro amigo por acá. No, este es un spam. Kasmin nos manda para acá. Les mando un saludo a todos los kikos. Soy una escucha silenciosa de México. Hace más de un año, esta vez saliendo de las sombras, solo para recomendarles un par de cosas. Primero, como sé que les gusta Doctor Who, les dejo este capítulo perdido, dice acá. Es un enlace de YouTube. Ojalá les guste, aunque sea una parodia de dos personajes de fondo de esa serie. Y también les recomiendo el webcómic Bunsen. Si no lo conocen, chequenlo. Son chistes y situaciones geek. Continúen con su excelente programa. Suerte y feliz año nuevo, dice acá nuestra amiga Kasmin Hime. Ahí está. Hime también. También. Aquí les voy a mandar el enlace y lo vamos a checar una revisadita también para ver si lo ponemos en el blog. Héroeslocales.com, dice aquí. Mira, este capítulo es de los My Little Ponies. Creo que era una parodia. Y su asistente. Estamos viendo una paradera dibujada, animada, y un TARDIS que se está materializando. Uy, pero es de 25 minutos. ¿Cuánto? 25 minutos y todavía no han aparecido el TARDIS. Sí, ese que sale del TARDIS, un pony. O sea que sí, me imagino que los Little Ponies también hicieron ya algo de estos chavos. Nuestro amigo Hugo Loza nos dice aquí, les mando algo que les va a gustar. Y es un mini TARDIS augmented reality. Eso está bien chido. Es un TARDIS, es una cajita de TARDIS. Y cuando tú la ves con tu iPhone, se ve más grande adentro que... ¿Ves lo de adentro? ¡Qué chido! Y se ve bigger on the inside. Se ve smaller on the outside. Sí, Aquí está Augmented Reality. Buenísimo. Gracias a nuestro amigo Hugo. Y vamos a poner el enlace también en el blog. Nuestro amigo Uriata Bonilla nos pone por acá: estimados hijos de mi última peda del 24. Ya con esto son 5 años que los escucho y seguimos matando neuronas escuchándole. Les deseo toda la buena vibra, mucho trabajo y sobre todo salud. Gracias. Después del 21, viendo que ya no nos cargó el paraíso acá en Mérida, dice acá, solo les diré que los Mayans son unos hijos de la gran puta publicista. Ya que desde épocas prehispanas crearon la mejor campaña viral de todos los tiempos. Ahora bien, para comentarles sobre la película del Hobbit. Los queremos contratar para promocionar los geekos, pero sí, están muertos todos. Pero no nos contestan. No nos contestan. Nos dicen que van a chequear su calendario para los... Para hacer ya nos tienen cita. Apuntado en ya el calendario apuntado. Del 2013. Del Bactún 15. Ya acostumbrados a las otras entregas impecables, perdón que sea. Ahora bien, para comentarles sobre la película de Hobbit, solo diré que la edición es soberbia, los escenarios, ya acostumbrados de las otras entregas, impecables, y una fotografía bien cuidada, siempre destacando las luces. Por otro lado, dura mucho y necesariamente las desapariciones de Gandalf cada vez que llegaban al punto B era de hueva solo para complicar las escenas. La historia de los Hobbits, a mi ver, siempre ha sido forzada, sinceramente. No le veo un uso a esa raza. No son guerreros, no son magos, son más bien como pendejos. Eso sí, se ve que cocinan rico. Ya. Sí. La comida campestre que hacían se veía. ¿Quiénes no son guerreros? Los hobbits. Los hobbits. Claro que no. La otra queja sería sobre Thorin, el dwarfo más galán, si se le puede llamar así. Galán. Pasaron toda una travesía para que al final vea al orco sobre la bestia con sus esbirros, todo bien armado, con ventaja estratégica por ser más en número y estar en alto, además de que los enanos no tenían escapatoria, y ahí va de pendejo solo yendo a atacar al líder. Obvio, iba a perder. No he leído el libro, pero como me emputa que la gente sea tan estúpida en literatura y cine. Esto pasa seguido, como cuando el malo de la película le das un palazo o un golpe, lo desmañas y en vez de matarlo, vas de cara de papa y abrazas a la novia en turno. Claro, se levanta el malito y te empala solo porque no se le ocurrió hacerle el double check con un balazo en la cabeza. En fin, me gustaría preguntarles qué les trajeron este 24 a los Kikos. Una camisa. Sí, ropa, ¿no? A mí fue bastante ropa que ya necesitaba porque después de la bajada de peso ya no me quedaba nada. Pero así regalo geek. ¿Habrás comprado alguna cosa geek? Mira, autorregalo geek sí tuve. Yo autorregalo geek. Ajá. Uno fue el disco duro SSD que me compré. Ah, no lo puedo instalar todavía porque yo iba a aprovechar que se iban a ir mis papás al de Camerún. Ajá. Y ¿para que no te vieran desarmando la computadora o qué? Para que no lo ocupara en ese momento y yo voy a tener todo el tiempo para instalarle todas las mierdas. Pero ha habido epidemia de gripe ahí en mi casa, entonces ya nadie fue. Ya nadie se fue. Así que ahí está. Y el otro, un set de Lego. ¿De qué? Ese lo vi. Lego Marvel Super Heroes. Ah, no, pero no fue el que vi. Que salía Wolverine, un Wolverinecito de Lego bien chivo. Un magnetito de Lego bien chivo. Y Deadpool de Lego. Nice. Y traía un helicóptercito y una moto. Cool. A mí me fue bien, o sea, autorregalos. Ya. Yeah. Pero para empezar, el control remoto universal del... El TARDIS. El Sonic. El Sonic Screwdriver está chidísimo. No sé si más juguete como control, pero está chido. Y segundo, que actualicé mis aparatos y el iPhone 5 y el iPad 4. Nice, nice. Wow. Buena temporada. Ya. Yo realmente lo más geeko que autodí fue casetera nueva para el carro, pero no es casetera. Pero no es casetera. Es cafetera. Es cafetera. Es 8-track player. Open reel. Open reel to reel. Es tocadisco, pero vieras cómo con las calles de aquí. Lo divertido es que la de Amazon apareció hace como 3 semanas y media, pero no la pude instalar hasta el propio 24 en la mañana. La llevé ahí al taller. Nice. Para que la instalaran. Y está. Cool. Está buena. ¿Sensei? ¿Ah? ¿Qué fue el regalo? ¿Qué te trajo Santa Claus así? ¿Algún regalo geeko que te autorregalaste o algo así? Juguetillos. ¡Ajá! Pero como no están ahorita varados, después les paso las fotos. ¡Muy cool! Y yo fue así medio autorregalo porque se lo regalé a mi esposa. Una tele nueva para el, para el dormitorio, porque no la tele que teníamos en el dormitorio todavía era una Sony Vega. De las así de tubo. Que es bien grande el dormitorio ahora. Sí, sí. Entonces ahora pues tenemos ya una de estas Smart TV que a mi esposa le ha encantado porque, bueno, yo no sabía esto, yo la compré porque era más que nada por el tamaño. Uh-huh. Necesitaba una tele que fuera que quedara cabal en el mueble y no podía ser muy grande y quería que fuera 1080p. Uh-huh. Entonces la única que había ahí era un modelo Samsung, no sé qué, yo, ¿tiene 1080p? ¿Es real? Sí, va, chivo. Va, y cabe. Ven, esta es la que me voy a llevar. Ya cuando la traje aquí, me doy cuenta que cuando más encenderla, ¡pup! Buscando redes. Yo, ¿qué? ¡Pup! Encontró las redes. O sea, tenía Wi-Fi en la usada. Yo, chido, ya tiene Netflix de un solo. La configuré y ya trae Netflix. Sí, bueno, ajá. Incorporado, entonces. Y mi esposa, mira, y las películas que yo le pido prestado al señor Torres. Yo, sí, solo copiarlas a un USB, conectarlo aquí en el lado de la tele y cabal, ya las puede leer. Y no te lee el NAS. Y te lee todo. ¿Se tiene que leer el NAS? Sí, también, pero como el NAS ahorita lo tengo desconectado. Okay. Sí. Pero mira, funciona fabulosamente bien. Y de ahí, el otro medio autorregalo, porque mi hijo lo pidió, pero yo también he estado jugando con él. Es el iPod Touch nuevo. Y ya el de la quinta o cuarta, ¿cuál es el último? Es la más reciente, sí, que parece iPhone 5, ¿verdad? Sí, nice. Y mi esposa hoy le fue a comprar un su estuche que parece como que fuera, o sea, no, o sea, kid proof definitivamente. Número uno, para sacarlo de ahí es un huevo. Para entonces y todos los puertos están como selladitos. Entonces es waterproof y tiene un volado, una pantalla bien cachimbona. Para verlo bajo de agua. Sí, no tanto así, pero más bien para protegerlo, porque estos de repente están jugando y vos oís cuando botan de repente. Bla, bla, bla, bla. Pero ya en este está súper bien protegido. Sí. Cuando botan tu iPad. No, el mío no. Ellos tienen un iPad viejito que... ¿Y por qué botan su iPad? No, papi, es el suyo. No. Bueno, hablando de eso, autorregalo mío fue reparar mi iPhone que se me había caído. Sí. Me había hecho mierda. Mira, y me sorprendió que encontraste un lugar localmente donde le cambiaran la pantalla. Ahí, gracias a Líder C, nos recomendaron una tienda local. Ajá. Donde hicieron el cambio bastante bien. Me costó $70 el cambio, que para los 300 que me iba a costar reemplazar el iPhone, uh-huh. Está mucho mejor. Y quedó nice, nítido. No, quedó bien, quedó excelente. Eso sí que se tardaron un poco en el tiempo de entrega, así que ahí... ¿Cuánto? Me habían dicho, lo llevé que el miércoles de la semana pasada. Uh-huh. Me dijeron que el día siguiente iba a estar en la tarde, pero no, sino que hasta el día después en la tarde. Ah, no, esa gente yo sé que saben hacerlo, pues, pero en un punto de su defensa, desarmar un iPhone 3GS no es nada fácil. Uh-huh. Bien yuca. Entonces, eso sí, solo cabal, ¿verdad? Tengan eso en mente, el tiempo de entrega es la única queja que podría tener. Pero de ahí para allá el trabajo estuvo muy bien. Cool. All right, eso es lo que nos trajo entonces Santa Claus. Saludos y mándeme un kimochi a mí y a mi esposa, dice acá por nuestro amigo Uriata. ¡Kimochi! Así que ahí le va. Un email más. Tenemos acá a nuestro amigo Eduardo Vargas. Y nos dice, ¿qué tal, geekos? Me llamo Beren Eduardo. Sí, Beren, mi papá, es un amante del universo de Tolkien. Justo que me transfirió a mí. Bueno, eso no es para lo que les escribo. Llevo un rato de escucharlos, un poco menos de un año, y solo tengo tres cosas que decir. La primera, me gustaría que hicieran un especial de Tolkien. Yo creo que ya hicimos uno. Hicimos uno. Sí. Creo que sí. Y sí es... Y si es que ya lo hicieron, una disculpa, lo buscaré. La segunda es una recomendación de películas animadas. Dice acá, Perfect Blue. Ah, esa es medio famosita. Mm. Sí, es Papicra, dice que es la otra. Esa no me suena. Y La chica que saltaba en el tiempo. Ah, esa, estaba leyendo el argumento hace poco. Uh-huh. Y si me llama la atención, creo que lo voy a ver dentro de poco. Netamente suspenso y SF, science fiction, imagino. Sí. Y que a todo geek le gustaron, dice acá. Y por último, ustedes, ¿con qué cómic me recomendaría empezar este el momento para leer, para adentrarme más al mundo de los paquines? Superior Spider-Man. Bueno, ahorita hay varios. Marvel Now. Uh-huh. Acaba de salir con los Avenging X-Men y los... Batman. Batman Avengers está en una etapa que se está Batman está paloma ahorita con el Joker. No, con el Death of the Family. Death of the Family está bien cool. Mira, me acabo de acordar, ahora nada que ver con lo que estaba hablando, pero qué buena sorpresa me llevé yo este fin de semana, que Netflix tiene todo Robotech. Y según yo, tiene la primera temporada, pero no, ya cuando lo ves tiene las tres temporadas. Buena sorpresa. Mira, nice. Creo que no tenemos un episodio dedicado a Tolkien. No. Creo que no. Lo estoy buscando lo estoy buscando ahorita y no. Me acuerdo cuando salieron la original trilogía. No, es que le dedicamos a las películas. Tal vez. Algunas de las películas, porque la original es de 2002, no estamos grabando aún. Tal vez para el Retorno del Rey le dedicamos un episodio a esa película. Pero no a Tolkien. Creo que no es. All right. Make it so. Vamos a hacer uno entonces. ¿Qué otra le podemos recomendar? Yo recomendaría Batman, definitivamente. Está bien. Mira, es que ahorita el problema es que Batman tendría que buscar Batman 1. Uh-huh. Ahorita va por Batman 15. Tendría que ir, comenzar con Batman 1, que fue en el relanzamiento del 52. ¿Con qué piensas en Death? Bueno, tenés que leer Detective Comics 1, que es donde le rajan la cara al Joker. Ah, para saber qué le pasó. Sí, pero ahí solo ves que se la rajaron y ya. No pasa más. No, pero Batman 1 comenzaría a leerlos muy bien. Otro Action Comics, si le gusta Superman, le recomendamos Action Comics 1 también, que comience de ahí. ¿Pero a quién le gusta Superman? Si le gusta, por eso, le gusta. No te va a gustar. Si... Aquí nadie lee Superman, creo yo. No, pero historias de Grant Morrison son buenas. Si te gustan los de terror, Walking Dead, se encuentran en las recopilaciones, en los paperbacks, que van como 6 o 7 cómics. Si te gusta lo que se ha puesto muy de moda ahora con estos shows de televisión, que lea Fables. Ah, Fábulas, pero tendrías que comenzar también con los iniciales para entenderlo y disfrutarlo, sacar mayor provecho. Ahora con Marvel Now, si te gustan los X-Men, está muy bueno el All New X-Men, que estamos discutiendo con Marte Gracia el programa pasado. Está muy buena la historia. Si te gusta la película de los Avengers, el título Avengers número 1 lo publicaron hace 2 semanas, ya salió el 1 y el 2. Y ahí no está Spider-Man, ¿no? Sí. Dice Indolesio que es un hardcore fan de Superman. Ah, vaya, mira, Indolesio. Ah, pues no le demos sopilers. No le vamos a dar ninguno, es sopiler. Bueno, no tanto, dice. Pues sí, algunos sopilers. Si te gustan historias que no sean de héroes, pero no haciendo con superpoderes, sino que un poquito más down to earth, Hawkeye, la serie... Está buena. Está buenísima. Dibujada por David Aja. Los primeros episodios. David. Y dejémoslo ahí. Nuestro amigo también nos pregunta, si bajara el dios de los paquines y le dijera que solo pueden escoger una empresa de paquines, ¿cuál escogerían? Solo una. ¿Para qué? Para dominarla. De ahí solamente baja esa mundo. Para destruirla. Espérate, porque no, es que buena pregunta la que está haciendo Julius, porque ¿solo escoger una para qué? ¿Para leer sus paquines o solo escoger una para ver sus películas? No, solo un juego. Marvel. No. Fíjate que héroes Marvel tal vez son los que más me... Me dolería la nada porque me super gusta Batman. Sí, eso sí. Sí. Pero estoy leyendo más Marvel en ese momento. Mira, yo escogería Marvel y le rogaría a Dios que compraran a Batman. No pueden dejar que Batman siga ahí. Que les hagan películas, la Marvel, la de esa. Sí. All right, señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que... No puede ser que salió más largo que el del fin del mundo. Sí. Dos horas y media. Ya es como que somos película de Peter Jackson. No somos fans de la edita. No. Ok, Mara, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Recordamos que sean productores ejecutivos, vayan a comicgeekos.com, aprieten el botón de donaciones, donen, sean igual de sexy que nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. Ellos, es el cumpleaños de Stan Lee, ¿eh? Ah, pues no nos contestó. Ah, por eso es que no quiso venir este episodio. Felicidades, Don Stan. Don Stan Lee, ya lo voy a poner ahí en la página, en el Facebook. Ahí, Happy Birthday. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡A pues salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Nos vemos! ¡Feliz Año Nuevo, Mara! En este momento, señoras y señoras, inicia la versión extendida de este podcast, donde vamos a dar 3 horas y media. 3 horas y media en el que agradecemos a todos los integrantes del podcast, a Julio, que es algunos otros de 5 años ya, 7 años ya. ¿Siete años? ¿Cómo se siente, Berto? No, sí, es que solo son créditos, no. Así, no son comentarios. Sí, perdón. Esos vienen después, los comentarios. Director de noticias, Brito Man. Sí, no, y el proveedor de toda la información. Sí, proveedor de toda la información. Errónea. Sí, cabal. Editaje es... Locutor, Tico Man. Locutor. Editor, Omar Man. Y también a cargo de la voz de las canciones. Sí. Imitador de Ricky Martin. Imitador de Ricky Martin. Oh, espero que suene la voz. Sí. En este podcast no sufrió daño ningún animal. Bueno, cómo no, aquel... Se asustaron un par de sapos. Que los lamiéramos. Quedaron como con cajita de asco, ¿verdad? Aunque si eran de los sapos, ¿de dónde era? ¿Cuál? De Chile. Sí, que ahí sí, que vengan. Wow, que se acerque. Ahí está. Bueno, mana, nos vemos. Feliz año nuevo. Hey, feliz año nuevo. Súper bonito, que el 2013 les traiga todo lo que ustedes han querido. Sí, gadgets, carros y chicas. ¿Qué más puede pedir un hombre? Sí. Nada. Listo. A dinero. Y todos en la misma forma. En gadget, una chica gadget. Oh my god. Oh, con dinero. Con un expendedor de dólares. Y se transforma en carro.